Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 119 más 1 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad atemporal. A ver si se van a creer que el 120 creemos que era mala suerte o algo. No lo sé, no lo sé. Como es el que en el que hablamos de 2016, lo mismo sí, quién sabe, puede ser desastroso. Este podcast pues es un podcast en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todos los géneros. Y conmigo está Adriana Izquierdo desde la sucia Madrid. Hola, ¿qué tal, Adriana? Asquerosísima, Sí, ¿no? Te pasa como al gusanito del Worms cuando le envenenabas y empezaba de vez ay, en qué cuando a sonar un quejido de que se estaba muriendo. sí, yo cuando pienso en eso pienso más en los Sims, cuando no limpiabas la jaula del hámster y le mordía y le transmitía una enfermedad y entonces empezaba a toser rarunamente el Sim de vez en cuando, en plan. Referencias. Bueno, yo soy Ramón Reyes de Salamanca y en este primer episodio de 2017, ya, increíble, ¿de qué vamos a hablar, Adri? Pues vamos a hacer un Mejor Imposible Everywhere, comentando nuestras películas favoritas de 2016 y las peores, así por hacer un poquito el mal. Y luego tenemos la buena, la fea y la mala, que es una sección que ¿te acuerdas cuando la hacíamos con frecuencia? Es como el Guadiana ahora, aparece de repente, no te lo esperas, ¡yum! Ha A ver, desaparecido. que solo lo hacemos al principio de año y lo sabes. Y en verano, y en verano. Pero bueno, vamos a hacer esta sección en la que miramos los próximos estrenos, pues vamos a hacer una. Tenemos una selección de lo que más esperamos de este año. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Ya está. No, pero una cosa que quería decir cuando empezásemos la sección, pero bueno, lo digo ahora, ¿por qué no? Why not? Es que, claro, al final estaba. Yo tengo una lista como de esperadas de 2017, que son un poco variadas, son todo tipo de cine, todo tipo de un poco también cine indie y tal. Pero claro, mirando la lista de los estrenos en España, que es un poco con lo que nos hemos guiado, al final es que son todo blockbusters lo que tienen fecha. Así Sí, que la es mayoría de un. películas que se van a ver a lo mejor en festivales o que todavía, o que se saben que están pero no tienen distribución, pues esas no las tenemos en cuenta. Pero, porque Claro. si no, la lista sería muy diferente, desde luego, ¿eh? No, claro, por supuestísimo que sea diferente. Y al final es una lista un poco de los blockbusters del 2017 que más nos llaman la atención, porque hay muy poquito más fuera de eso. Pero Adri, empecemos a hablar de una cosa importante, que son las mejores películas de 2016 estrenadas en España. Creo que ha seguido ese criterio, si no me Del 1 al equivoco. 31 de diciembre, pero vamos, Ahí clavado. al filo de la medianoche. Porque el año pasado me pasó que vi esta Langosta, se estrenó el 9 de diciembre y yo no la metí en mi top de 2015 porque la vi en enero. Y este año era como mierda infecta, no la puedo, o sea, ahora ya está fuera realmente por bueno, pues la norma del 1 al 31 de diciembre, pero al final la he dejado fuera porque me he impuesto para que no me digas por una vez que he hecho trampas. Bueno, aquí los que se hacen trampas, por ejemplo, son los productores de esto con los premios Forqué, que se han acordado de la novia, que no entraba el año anterior en la temporada de, por su temporada de consideración de películas, y resulta que nominan a Inma Cuesta. En fin. Te tienen ahí clavado. Cuando lo tienes clavado, es que cuesta. Empecemos con la lista y vamos ahí solucionando esto. ¿Cuál está en tu número 10? Bueno, antes que nada, vamos. Bueno, las tengo ordenadas por preferencia, pero en realidad, a lo mejor saliendo del top 3, todas están en un batiburrillo en las que todas me gustan mucho. Y si me pongo hoy a reordenarlas, seguramente me saldría otro orden, Es pero un bueno. orden fluido. Sí. Como no, no voy a hacer esa referencia. El número 10, ahí en plan, porque tenía The Witch, pero al final la he sacado de la lista in extremis, porque el 30 de diciembre vi Sing Street. ¿Se estrenó en España? Obviamente sí, ¿no? Sí, se estrenó en España. Ah, vale. Es que no sabía, no estaba segura y digo, bueno, vale. Sing Street, sí, creo que se estrenó en noviembre o en octubre. 30 de septiembre, pone aquí. Perfecto. Pues la vi ahí in extremis para acabar el año y ha sido una de las mis mejores elecciones de mi historia como última película del año. Y aprovecho porque como aquí no hemos hablado de ella, pues es una película dirigida por John Carney, que es el director de Once. El director Bocas de Once. Bocas, sí, un poco sí. Y de Begin Again. Y aquí, bueno, pues vuelve a hacer una película centrada en la música, no musical, pero con la música como centro, obviamente. Y bueno, está ambientada en los 80 en un chico que está viviendo en Dublín y que bueno, por temas familiares tiene que cambiar de colegio, que iba a un colegio ahí privilegiado, estupendo, y de repente le obligan a ir a un colegio, pues bueno, donde va la gente pobre y muy... muy religioso y tal. Y me ha flipado, Ramón. Me ha encantado esta peli. Es de esas películas que te hacen feliz porque, bueno, aparte me encanta porque tiene como dos caras. Por una parte es una película que tiene un trasfondo muy trágico porque al final son un montón de niños, bueno, de chavales muy poco privilegiados y sobre todo, bueno, el protagonista, pero sus amigos y la gente que le rodea, con la que se rodea, son chavales con mucho talento y con muchos sueños y ahí con la vida esta, con la fuerza de la juventud y que están en un entorno que les favorece muy poco para poder tener un futuro. Pero la película le consigue dar la vuelta a esto y lo hace todo desde un punto de vista, aparte de muy sincero, lo hace con mucha luz, como le da la vuelta para ponerlo todo en positivo y dar el futuro a estos chicos a través de, bueno, de su música y tal. Luego todas las referencias ochenteras, como toda la evolución que tiene el protagonista de también de la ropa que lleva y el estilo de música que hacen, el tipo de canciones que hacen dependiendo de la música que estaba escuchando últimamente a través de su hermano y tal, en fin, me ha flipado y bueno, como centro la historia de los dos hermanos me encantó porque es una película que tiene una visión muy chunga de los adultos que están en la película, son adultos que están en sus problemas y en sus rollos y pasan totalmente de los chavales están ciegos al potencial que tienen y está ahí la figura del hermano que es como un faro y no, que me encanta, todavía la tengo muy fresca, todavía no la he procesado en palabras así. A mí me gustó mucho, además que utiliza muy bien la estética y las influencias musicales de la época y cómo la búsqueda de identidad del chaval según el disco del momento que ha salido y cambia completamente de apariencia y todo esto y que si una trama amorosa por ahí, que si todo el tema de la amistad, o sea, creo que maneja muchas cosas a la vez y de la rebelión, que además sí. Que viene muy arriba con ciertos momentos. Y lo hace muy bien. A mí también me gustó mucho. Desde luego no tiene nada que ver con Once en cuanto a el tono y es emocional, pero de una forma muchísimo más alegre y optimista. Sí, es mucho más optimista. Sin infinito. Ese rollo profundamente trágico que tenía por otro lado la otra película, pero bueno. Yo en mi lista he colocado dos pelis españolas, Quien me ha visto, Quien me ve. Entonces así, últimamente estoy desconocido al respecto. María y los demás, que la vi en San Sebastián y que ya hablé de ella por aquí, que me gustó mucho, mucho, mucho. Esa película que es la ópera prima de Nelly Reguera y que está protagonizada por Bárbara Leni, que merece All the Awards por esta película. Y que es una dramedia que cuenta la historia de cómo María tiene que empezar a buscar... buscarse a sí misma y a empezar a pensar en vivir su vida cuando su padre, con el que ha estado siempre ahí pegado ayudándole a superar una enfermedad, pues resulta que se va a casar, ¿no? Y ahí vemos todos los conflictos que hay en esa familia y alrededor de ella y sus sueños y su y cómo su vida pues está un poco en off, está en stand-by y tiene que empezar a arrancarlo, trata de arrancarlo Carlos, ¿no? Que decía el otro. Bueno, referencias aquí noventeras. Nada, me gustó mucho, es súper divertida, ella está muy bien, es una historia muy sencilla, pero que es... Como, en cierto aspecto, es como Sin Extreme en el aspecto de que trata temas súper sencillos de la vida de una forma muy clara, sin mucha ambigüedad realmente, pero es una película muy honesta y con un discurso muy claro y que estéticamente también, lo comenté en su momento, está muy bien cuidada y hace un uso de la foto y de la dirección que... realmente sorprende que tenga tan claros esos conceptos en su primera película, pero bueno, ya dije por aquí, ¿no?, que Nelly Reguera, la directora, tenía amplia experiencia en la industria y en el cine y en otros apartados audiovisuales como la publicidad, etcétera, y se nota mucho que sabía claramente qué tipo de película que quería hacer en todos los detalles. Y claro, Barbara Lennie en esta película la lleva completamente de la mano y consigue darle una cantidad de matices y llevar a la pantalla muchísimo más de lo que podría parecer para un personaje que hemos visto muchas veces en otras películas realmente este tipo de cosas, ¿no? De una treintañera que tiene que buscarse a sí misma y su identidad y todo esto. No nos suena de nada, ¿verdad? Del indie de Estados Unidos. Pero en este caso trasladado al cine español y con nuestras típicas cosas cotidianas y de costumbrismo. Pero vamos, muy bien. María de los Demás está ahí en el número 10 de mi lista. Amigos de los 40 principales. Bueno, pues yo la siguiente que tengo parece que es como de hace 5 años. Perdón. ¿En serio? Que es Room. Menuda burbuja de película, madre mía. ¿La habitación era en España? Sí, algo así, ¿sí? Que, bueno, pues es esta película protagonizada por Bill Larson, que se llevó el Oscar. Y que, bueno, está en la secuestrada... Que esta película realmente es de 2015, date cuenta. Es de 2015, pero bueno, se estrenó en España en 2016. Luego ya hablaremos de películas que cómo se estrenan en España y llegan aquí 3 años después. Bueno, cuando estaba viendo la lista de estrenos, estaban algunas que vi en San Sebastián hace 2 años, ¿eh? Sí. Es alucinante. Bueno, esta película que de una chica que la secuestraron y tuvo un hijo mientras estaba secuestrada. Y bueno, pues a mí me gustó, todavía recuerdo lo mucho que conecté con la historia desde el primer momento. Me gustó mucho cómo le daba un poco la vuelta con el punto de vista a una historia, vamos, a una situación tan trágica y tan oscura como es pues una chica que está secuestrada y ha tenido un hijo y la vida de ese niño que nunca ha salido de esa habitación. Y luego, y sobre todo me sorprendió porque, bueno, la primera mitad de la película, que es, no quiero decir ningún spoiler, pero en sí misma podía ser perfectamente una película en sí misma porque tiene ese desarrollo argumental de como ya incrustado en esos 45 minutos, y me sorprendió que no se alargase todo eso a toda la película. Supongo que no habría aguantado tan bien emocionalmente si lo hubiese sido solo la película, esa primera parte, pero eso me gustó mucho que luego lo llevase más allá con las consecuencias psicológicas de todo eso y sobre todo del personaje de Brie Larson y bueno, y lo increíble que están los dos y lo bien que está conseguido el tono en una película que seguramente tú la odies porque no la odio, corazón, pero no me parece desde luego para tanto ni de lejos. O sea... No sé, a mí me parece que tiene que era una película con mucha inteligencia emocional en un punto de partida y en una situación en la que es muy fácil irse al melodrama facilón y al hacerte llorar porque sí y demás. Y me parece que nunca cruza esa línea que la tiene ahí a la vista todo el rato. Y no sé, a mí yo conecté mucho con ella. No sé, no me convences, Adri, lo siento. No, ya digo que no me parece mala película. Ah, yo no te intento convencer. No me parece mala película. Tú ya estás fuera de toda, pero... de todo arreglo. Sí, ¿no? No tienes remedio ya. Pero ya digo, no me parece para tanto y me sorprende mucho cuando la gente valora tanto esta película que soy yo, que estoy roto, ¿no? Pero en principio no desde luego no me llamó tanto la atención como en general ha gustado, que sé que ha gustado mucho. Sin embargo, a mí sí que me gustó mucho Patterson, la última película de Jim Jarmusch, con Adam Driver de protagonista, que es la película aquí que todo el mundo quiere vivir en Patterson, que es la frase de Twitter. Tenía que decirlo, lo siento. Que cuenta la historia de ese conductor de autobuses que además es poeta y escribe unos poemas sobre cosas completamente cotidianas, pues una caja de cerillas o yo qué sé, unas galletas o lo que ve en el parque, etcétera, ¿no? Y la película está Como Luis estructurada. Piedrahíta. Sí, está estructurada en 7 días y digamos que todas las secuencias son repetitivas porque tienen una estructura en común y luego tienen distintas variaciones que van añadiendo, pues digamos, una complejidad a lo que se va viendo en pantalla, igual que hace con los poemas suyos, ¿no? Que vemos cómo del origen del poema, de una cosa muy sencilla, acaba siendo algo muchísimo más elaborado, a pesar de que nunca abandona los términos muy directos y simples con los que él entiende la vida y ve el mundo, etc. Es una película que en algunos aspectos es como muy obvia y he visto críticas al respecto y lo entiendo, ¿no? Porque tiene esos momentos en los que te pone la escritura de los poemas en pantalla y al mismo tiempo que los está recitando y es que era como un poco demasiado exagerado ese subrayado, pero entiendo también que forma parte de la personalidad del propio personaje que hace Adam Driver y él está muy bien, que es un actor que yo creo que no para de crecer, este hombre es alucinante, parecía que no era un actor cuando lo vimos por primera vez en Girls, parecía que siempre hacía de sí mismo y luego no, luego cada vez que lo vemos en un sitio diferente, en un papel distinto, sorprende porque con muy pocas cosas, con gestos, con pequeños cambios de entonación de voz, Adam Driver es capaz de dar vida a personajes muy diferentes y aquí lo vuelve a hacer. Es una película muy optimista y muy de apreciar la vida tal y como es y tal y como se vive y no tener. Es como si fuera una oda al conformista, al de, pues bueno, esta es la vida que me ha tocado, voy a intentar disfrutarla, ¿no? Y la película consigue eso a través de un guión alucinante en la estructura y Jim Jarmusch cómo maneja el tono y a los actores, etc. Pero vamos, eso. Patterson está ahí en mi número 9 y me gustó mucho, la verdad. Tengo que decirlo. Desde el primer momento en que la vi me quedé alucinado. Tanto por la idea, por el concepto, como por cómo luego había sido capaz de llevarla a cabo Jarmusch. Yo tengo muchas ganas de verla, al final no la he podido ver este año, Que se te acumulan las se me películas al acumulan, final. sí. Pero hablando de poetas, yo ¡Ah, qué tengo. bien hilado! La siguiente que tengo yo en la lista es Neruda, este biopic de Pablo Larraín, un biopic muy particular. Que bueno, aquí ya lo hemos hablado muchas veces y seguro que ya lo mencioné cuando hicimos el especial de San Sebastián, pero yo tengo un gran rechazo al biopic porque generalmente me provocan, o sea, me resultan muy aburridos porque la vida de una persona, por muy famosa o histórica o relevante o whatever que sea, no tiene por qué ser interesante al completo y generalmente los biopics cometen este error de querer abarcar toda la vida de una persona en lugar de centrarse en o hacer un punto de vista o tal, y de ese personaje. Y es que Neruda es todo lo que le podía pedir. Es el biopic perfecto para mí, porque aparte de que se centra en un momento muy concreto de la vida de Pablo Neruda, que es bueno, cuando está huyendo y tal, le da un punto de vista, le deja que un poco el lirismo del propio autor entre en la forma en la que tiene Larraín de contar su vida, esa visión romántica que tiene, que cuenta a través de los ojos de Neruda, el punto de cine negro, el juego que hay de metaficción, en fin, me parece que todos los elementos que mete Larraín en el relato aquí bueno, en fin, al final te consigue transmitir esa personalidad del poeta a la vez que te está contando esa parte de su vida y a la vez que te está aportando algo él mismo, me refiero a Larraín como autor y como persona que está contando una historia y, en fin, me parece una película magnífica. Muy bien dicho. ¿Qué quieres que te...? No, sí, en mi Y ya top también está. está, en mi top también está, lo tengo por ahí colocado. En el número 2, nada más y nada menos, porque es una de las películas del año que más me impresionó y que no lo he vuelto a ver, pero vamos, cuando lo haga probablemente, no sé, entraré en algún tipo de estado alterado de la mente, rollo Jodorowsky, porque efectivamente ya no solo me sorprendió por el planteamiento, sino porque además tiene esa audacia a la hora de contar lo que quiere contar de una manera que no sabes muy bien. No sabes muy bien qué estás viendo hasta el determinado momento en el que ya la misma película se deconstruye y te dice, pues mira, estás viendo esto, amigo mío, ¿no? ¿A que no te lo esperabas? Esa especie de mitificación de su propia persecución, esa manera de crear un mito a través de intentar destruirlo, que es básicamente de lo que se trata la película, y está muy bien llevado por pues eso. Visualmente la peli es una auténtica pasada, muy diferente también a la anterior al club, como siempre hace una cosa que no se parece en nada, se adapta, o sea, se ve evidentemente el sello de Larraín, pero siempre se adapta a lo que está contando de una manera que es alucinante, porque si ves No, ves el club y ves Neruda, dices, estéticamente ha hecho tres cosas completamente distintas que no tienen que ver entre sí, y al mismo tiempo conectas enseguida los elementos visuales, el humor, el tipo de personajes que introduce, además, aparte del discurso político que puedes llegar a ver dentro, y la peli me parece pues de las más importantes del año. Y ya está. ¿Qué más tienes tú en tu...? Y ya está. Pues yo tengo una peli cortita que me gustó mucho, que como dicen por ahí tiene nombre de salsa, que es American Honey, la película de Andrea Arnold. Otra de esas pelis que cuando la vi, pues ahí se me quedó enganchada en la mente. Una película inmersiva ahí, de ese viaje de esa chavala que intenta ganarse la vida porque su vida no tiene futuro si se queda en su casa en Oklahoma. Y vemos ahí cómo se introduce ahí en un conjunto de gente que vive como una hippie, intentando ganarse la vida, teniendo sexo, fiestas y alcohol y de todo, e intentando seguir adelante sin mirar atrás todo el rato, ¿no? Y con esa utilización de la música tan particular y tan bien hecha de Arnold, con la foto otra vez, de nuevo, con la película tiene una dirección alucinante, el uso de la cámara de Arnold te mete ahí dentro de ese grupo, los actores, con Shia LaBeouf y con Riley Keough, o sea, me parece completísima en todos los aspectos, y te lleva por ese retrato de la América que no vemos normalmente en el cine de Estados Unidos, a no ser que sea en el cine más indie, que puede reflejarlo de una forma mucho más sucia. Aquí, de todas maneras, es lo que destaca también es esa mirada, no condescendiente, pero hasta cierto punto que sea triste, sí que le da un cierto toque brillante, ¿no? A la vida que pueden llegar a tener algunos momentos, como que, de todas maneras, esa vida que elige la protagonista en un principio y de la que luego no puede salirse porque es como su única vía de escape, al final termina dándole algún que otro momento de felicidad, y es una de las cosas que más se enganchan de la película, que sí, que es larga, ¿vale? Pero me da igual, porque es muy buena. El problema no es que sea larga. Porque es muy buena. El problema es que llega a un punto en el que no aporta más. No avanza. Pero tienes que llegar hasta la tortuguita va lento. La tortuguita tiene que llegar hasta el pobrecillo estanque que está ahí esperando y darse cuenta de dónde está. Es que no entiende las cosas, Adri, las metáforas, los símbolos. Ay, nada, no es para tanto. No tienes ni idea. ¿Qué más cosas? Yo también tengo en mi estreno, lista... Estreno. Esta película es de 2013, ¿vale? Además tuvieron el nervio de estrenarla a la vez que en la costa esta de Marnie, de... Sí. ¿Cómo era? Marnie bajo... Bueno, sí. Marnie. No la de Hitchcock, la última que había hecho Ghibli. Ya, la última de Ghibli, ya. Bueno, pues ya la adelantado, la película que tengo puesta en mi top también es el cuento de la princesa Kaguya. Que, bueno, pues la última película de Isao Takahata, que tardó tanto tiempo en hacer y en España han tardado tanto tiempo en estrenar, que es, bueno, pues esta película de animación sobre una pareja que se encuentra a una pequeñita princesita en el bambú, creo que era. Y bueno, pues cuando crece y tal, tiene muchos pretendientes y entre ellos hay un príncipe y, bueno, en fin. Es de esas películas, mira que yo no es un adjetivo que utilice mucho, pero es que es bella. Es que es la palabra. Adri, por favor, es todo tan hermoso. Es que es la palabra. Es una preciosidad de película, es una delicia. Ya solo pictóricamente, lo que es la parte de animación es una preciosidad, la fluidez que tiene además. Y tiene momentos. Todavía pensando en la animación, tengo ese momento en el que ella corre por el bosque. Sí. Que es, o sea, tiene de verdad momentos visuales que se te clavan y que todavía tantos años después. Porque hace como 2 años que la vi, los recuerdo, no, literalmente la vi en septiembre de 2014, ¿vale? Bueno, y luego detrás tiene una historia pues muy de tradición japonesa, pero también este punto del deseo de huir de ella, un poco de este rollo de la represión nipona en ciertos aspectos. Además, en toda la parte final es como súper loca, ¿no? Como ya entra en el sí, cuando explican el rollo del cuento. Cuando explican el rollo del cuento y se meten rollos ya más teológicos y tal, también te deja bastante con el culo torcido. Y esta le pasa como a American Honey, en el sentido de que es bastante larga, si no recuerdo mal, pero y algunas personas se le hizo pesada, pero a mí la verdad es que no me pasó en absoluto. Yo ya solo me tenía tan cautivado, ya solo la parte visual cautivada, que en fin, tantos años después todavía me acuerdo de ella para meterla en el top 10. Sí, en el mío también está la Princesa Kaguya. Como bien dices, que es muy bonita de ver, la verdad. La utilización así impresionista de la animación, del dibujo, que hace que no tenga tantos detalles y que te fijes más en lo que quiere transmitir las imágenes. Y esa escena que en concreto que has citado antes, cuando ella sale corriendo y huyendo de todo, que es como lo más icónico que tiene toda la película, a pesar de que en general tiene muchísimos momentos todo el rato. Además, tiene mucho humor y es muy divertida, a pesar de que también luego consigue ser muy emotiva y que realmente tiene profundidad con los personajes y con las aspiraciones de sus abueletes y con todo lo que quieren hacer para su hija y todo esto. Es una gran película. Y consigue ser un cuento que al mismo tiempo además es un cuento tradicional que tiene elementos que subvierten mucho el papel de estas las mujeres en este tipo de relatos, que no voy a entrar mucho ahí, pero que además es muy potente en ese aspecto, en cómo ella toma el pelo a sus pretendientes y le da la vuelta a las cosas y utiliza los deseos de los demás a su favor. Para intentar huir de esa vida que tiene ahí, que le está aprisionando. No, es una peli realmente que no me extraña que tardase tanto el hombre en hacerla, que ya me imagino al Miyazaki llamando a la puerta: oye, Takahata, que hay de lo mío, ¿no? Pero vamos, valió la pena completamente. Kaguya, de las mejores películas de animación que he visto en los últimos tiempos, probablemente en mucho tiempo. Y está ahí entre lo mejor del año pasado, obviamente. De los estrenos en España. Cuando has dicho... De los estrenos en España. Cuando has dicho lo de Miyazaki llamando a la puerta, es que me lo he imaginado. En plan, llamando a la puerta, en plan... Takahata. No, perdón. Isao, ¿tienes por ahí el plastidecor verde? ¿Cómo vas? Que te lo dejé hace un año. ¿Cuánto te queda? ¿Qué más tienes tú en tu lista, Rob? Yo aquí he hecho un poco de trampa, lo reconozco, pero es que no podía separar estas películas una de la otra, y son Las mil y una noches de Miguel Gómez, el director portugués, que se estrenó como 3 películas, 3 volúmenes, pero que en principio era como un gran proyecto que él hizo a la vez así de corrido, o sea, en plan, pim pam, ruedo esto, ruedo lo otro, y luego, ¿qué hago con todo esto que roda? Pues lo metes por ahí en el final cut y ya está, a ver qué se nos sale, ¿no? Y se estrenó en la quincena de realizadores del 2015 de Cannes. Y llegó este año a España las 3 películas, que se estrenaron además en 3 semanas consecutivas, aunque no tuvo muy buena distribución, obviamente, por el tipo de películas que son. Que bueno, son 3 películas que están estructuradas, inspiradas en la estructura de Las mil y una noches. Nos aparece el propio Miguel Gómez al principio, en el que nos dice cómo los cineastas tienen cierta responsabilidad a la hora de intentar representar la sociedad de nuestro tiempo. Y a partir de ahí lo que hace es contar varias historias que no tienen mucha relación entre sí, salvo a nivel temático, en el que hace un retrato del Portugal actual tras la crisis financiera, ¿no? Son historias con elementos fantásticos, otros son más historias con elementos tipo documental, retratando gente de verdad, ¿no? Que no está ficcionado. Vamos, la barrera entre la ficción y la no ficción en esta película es completamente borrosa, ya, pero obviamente tiene elementos más exagerados que otros, ¿no? Y eso me parece muy original, tiene segmentos que son muy estimulantes, tiene otros que son más cerebrales, tiene referencias así como mitológicas y un discurso político detrás bastante obvio por las intenciones del director, pero que al final, en la manera que tiene de expresarlo, pues me parece que muy valioso. Y esto tiene muchísimas cosas, ¿no? Hace sátira política, hace mucha simbología a través de elementos fantásticos, hace una representación de cómo vive la gente hoy en día y hace una especie de juicio moral respecto a cómo la gente intenta aprovecharse siempre, independientemente de qué estatus social tenga, etcétera. Son tres películas, pues eso, que están interconectadas y que se pueden ver por separado, pero al mismo tiempo pues, tienen muchas conexiones entre ellas. Y son muy diferentes entre sí, y los segmentos también son muy diferentes entre sí. Entonces, es complicado hablar en detalle de todos ellos, pero a mí me parece muy recomendable, me parece una obra inmensa las tres películas juntas. Y que es desde luego de esas películas que me parece un evento de los que hay que ver sí o sí del año pasado. O sea, me está aquí persiguiendo durante 2 semanas para que no haga trampas. Es que es la misma película, pero está dividida en Claro. tres volúmenes, pero es como Kill Bill, realmente. Sí. Claro. Kill Bill, que no pueden ser más distintas la 1 y la 2. Bueno. Pero eran segmentos juntos. Yo qué Otra que sé, tengo yo era un ejemplo. en mi lista es de La Invitación. The Invitation, me has decepcionado, Ramón, tendría que haberlo dicho. Ya, es que me has pegado el bajón con eso de que soy tan tramposo como tú. Eres un tramposo como yo. Yo como yo no, si yo no he hecho trampas hoy. La voy a hacer, las pienso hacer, la voy a añadir mientras que tú estés hablando de otra película. Bueno, que la iba a hablar, The Invitation, que es otra que también me suena como hace siglos. Porque además la pusieron en una muestra sci-fi y bueno. Me pusieron en Sitges. Ah, bueno, yo la vi en Sitges, pero luego la volví a ver, es que la he visto 2 veces, la volví a ver en... Bueno, es esta película sobre que está protagonizada por Logan Marshall-Green, el mellizo no reconocido de Tom Hardy, Tom Hardy de que... Hacendado. Sí, no he Hacendado, no, tampoco es eso, pobrecico. Que bueno, que es hay una pareja que desaparecieron hace mucho, en plan desaparecieron de que se desconectaron del resto de sus amigos y como que han vuelto a la vida e invitan a todo su círculo de amigos a su casa a cenar y el protagonista es uno de esos invitados y bueno, cuando llegan empiezan a contarles que bueno, pues básicamente han estado un poco sectarios y empiezan a... Entonces, bueno, el protagonista se empieza a rayar. Y de ahí, pues para arriba. Yo esta es una película que tenía que meter porque es como una de las... Es la representación de este año de ese tipo de cine que me gusta tantísimo, que es el más basado en la realización y en el tono y en bueno, final de la narrativa más visual de una película. Y de las posibilidades que tiene el jugar con ese tipo de narrativa, más allá de tener, pues bueno, de la historia que estés contando, de los personajes con los que cuentes, porque aquí realmente el punto de partida es muy sencillo, que es este tipo que entra a esta fiesta, que todo le huele raro y está todo contado desde su punto de vista, entonces la película de verdad que maneja muy bien esa dualidad del espectador de no saber muy bien si es el que se está rayando demasiado. o de verdad que hay algo ahí extraño en esa pareja y en todo lo que están contando y un poco las circunstancias que existen en esa casa en ese momento. Y es todo, pues bueno, esta cosa de ella presión en la que realmente nunca está pasando nada, pero todo lo que el grueso de la película es esa narrativa visual y esa tensión y esa relación que tiene la película con el espectador. Y así como alimenta todo el tiempo la duda y la paranoia hasta que al final, bueno, pues todo se desata y todo se descubre. Y de verdad que me parece increíble lo bien que está manejado en esta película todos esos elementos con pues bueno, al final el contenido tan sencillo que tiene en realidad. Que es de la directora de Jennifer's Body, por favor, un respeto. No te metas con Kerin. No, sí, es que a mí me gusta mucho Jennifer's Body, no me estaba metiendo con ella. Es que su filmografía es particular, porque también ¿qué es directora pasa? De Ion Flux, por favor. Clásico incomprendido de la ciencia ficción. No, en serio, cuando yo estaba en Sitges y entré a ver The Invitation con este currículum de Karin Kusama, era como, no sé qué mucho que esperar de esta película y me dejó completamente... Ella ya hacía películas de superhéroes antes de que estuvieran de moda, prácticamente. ¿qué he visto yo? ¡Ah! La película experiencia del año. Sí, porque mi lista de no mejor del año... Mira, está... mira que hasta el Letterboxd estoy legitimada, ¿vale? Sí, es verdad, es verdad. Por una lista que dice que eso no son películas, que son experiencias. Obviamente estoy hablando de la última película de Denis Villeneuve, Arrival, La llegada, protagonizada por Amy Adams, esa película que adapta el relato corto este de Ted Chiang, sobre una, pues eso, sobre cómo la humanidad entra en contacto con una civilización extraterrestre y la protagonista, la lingüista de la historia, pues tiene que estar ahí intentando a ver qué significan esos circulitos que escriben los aliens en sus navecitas que parecen cornflakes, ¿no? Hemos quedado. Bueno, es una peli, pues eso, que otra vez Denis Villeneuve cambia completamente y hace... Es que es muy raro porque es como que hace ejercicios de estilo en cada película y en este caso hace una película de ciencia ficción en la que la estructura tiene que ver con el contenido y nos propone una narración no lineal en la que se nos está hablando de la protagonista y de cómo le afecta el hecho de estar aprendiendo el lenguaje de estos extraterrestres y qué consecuencias tiene para la raza humana en su conjunto. Una peli... que tiene unas raíces ahí que conectan mucho con la ciencia ficción más clásica y literaria y hard, como no se ha visto nunca en una película de ciencia ficción de un presupuesto medianamente grande, teniendo en cuenta que esta película tiene un presupuesto no tan grande, porque no es así, creo que eran 50 millones o algo así, que diréis, ¿es mucho dinero para un tipo de película como esta? No, desde luego, Sony la hace y se gasta 150 millones, pero mínimo, ya os lo digo. Y eso, es una película que sus grandes bazas están en el personaje protagonista, en Amy Adams, y en toda esa elaboración del discurso acerca del contacto con los extraterrestres, que está manejado de una forma súper inteligente y que está rodado con esa ambientación, con esa manera de crear la atmósfera, esa banda sonora que acompaña, tiene imágenes potentísimas, sobre todo cuando entra por primera vez a la nave. Bueno, es que tiene tantos momentos y tantas cosas, y luego a nivel emocional consigue ser tan intensa, lo tiene todo, es cerebral y al mismo tiempo es emocional y al mismo tiempo es muy estimulante como aventura de ciencia ficción y a mí me fascinó completamente. Me parece fatal que hayas hablado tú de mi peli primera, de la película lo que siento, tengo en mi top 1. Toca así, ha tocado así, podías haberte quejado, pero tú puedes, ahora te puedes extender todo lo que quieras otra vez. Pues no, es que tú ya has dicho ya casi todo. Yo he puesto Arrival como mi película favorita del año, porque bueno, pues es que para mí tiene una mezcla de todo lo mejor del universo o más. Porque, como decía Ramón, pues tiene esa parte de ciencia ficción tan clásica literaria, que además me hacía recordar algunas de mis lecturas favoritas del género, en algunos momentos incluso concretos, como así referenciales. Y luego tiene toda esa parte del rollo, no, experiencia. Experiencia. del rollo sensorial y de la de toda la parte más emocional de la historia y todo el, bueno, un poco más el encuadre cinematográfico de la película, más allá de toda la parte más cerebral y más científica que está, que me encanta que esté tan desarrollada y que forme toda esa parte tan, pues bueno, pues sí, tan cerebral y tan de proceso científico está presente en la película. Y luego como toda ese argumento y toda esa temática sobre el lenguaje y sobre la comunicación y sobre la importancia del lenguaje para comprender y demás se traslade y esté inyectada en la forma en la que está estructurada la película y en la forma en la que la película juega con las diferentes bueno, líneas de trama, bueno, líneas, bueno, como diferentes líneas paralelas de historia. Y en fin, y como todo al final esto se engloba en una reflexión así global un poco sobre la vida, el sentido de la vida. Y en fin, atmósfera, música, el sonido, la temperatura del color, la banda sonora, en fin, es que es una cosa maravillosa, Arrival. Además es que desde que se estrenó, pues cada artículo que sale, justo ayer escuchaba una entrevista que tienen The Writers Panel, un podcast que me gusta mucho de Nerdist, en el que, bueno, pues... Acabo de ver cómo Adri se quita el monóculo mientras decía eso. ¡Que no! Pues sí, además de Writers Podcast es un... panel es una cosa como así muy entre colegas, de guionistas. Hablan mucho más de televisión que de cine, pero de vez en cuando tiene invitados de cine y hace poco ha tenido al guionista de Arrival. Y es súper interesante oírle o leerle. También ha escrito en su blog propio cómo fue el proceso. Cómo fue el proceso de llevar algo tan complicado de contar a un guión tan difícil de hacer y que encaje todo y que al final, pues bueno, sea satisfactorio, porque realmente cuenta con un montón de elementos de herramientas narrativas y demás que podía haber sido, vamos, que se le podía haber ido muy fácil de las manos. No sé si sabes, por cierto, que el guionista es el del remake precuela de La Cosa, que es muy, que en su día aquí la defendí sorprendentemente. O sea, que este hombre tiene algo de talento como guionista, tiene, porque si es capaz de hacer una precuela de La Cosa y que a mí me guste, ya te digo yo que... Pues eso, Arrival, mejor película de 2016. Adri, sí, Arrival. Arrival, bueno, en fin. ¿Qué otra película tienes por ahí? Pues mira, tengo una... ¿Me dejo el monóculo quitado? No. Tengo la nueva película de Paul Verhoeven, protagonizada por Isabel Huppert, que es difícil de plantear. Bueno, es esta película sobre una mujer que es la CEO de una empresa de videojuegos. Sí. Y que bueno, pues al principio de la película es alguien entra en su casa y la asalta sexualmente y su primera reacción es, pues bueno, no decir nada y luego cuando lo dice pues no le da ninguna importancia. Y a partir de ese evento la película lo que hace es abrir, aparte de desarrollar a ese personaje tan completo, tan complejo que es él, en la relación que tiene ella con su sexualidad y con su poder como mujer y como persona de su entorno, que bueno, pues al final lo que estaba diciendo es que la película abre un abanico de personajes secundarios muy interesantes y el juego que tienen esas personas en la vida de la protagonista y también en sus propias vidas. Y a mí me sorprendió muchísimo porque entré a ver una película completamente distinta y al principio incluso cuando me salían las primeras carcajadas me sentía un poco incómoda, en plan, no he venido, creo que no he venido aquí a reírme y menos con este tipo de tema, pero realmente es muy, tiene una comedia negra muy complicada y que probablemente no sea apta para todos los paladares, pero a mí ese rollo perturbado y retorcido, este rollo, además el punto este de thriller semi-erótico, me parecen todos los elementos me atraen muchísimo y creo que los maneja muy bien Verhoeven en la película. Y luego el personaje femenino que es protagonista, que es muy complejo, pero sobre todo me sorprendió lo bien que estaban construidos todos los secundarios, sobre todo los hombres, porque bueno, al final es una película en la que... en la que todos los hombres son gilipollas. En la que, aparte, o sea, todos los hombres son gilipollas. Realmente, básicamente todos los personajes de la película, incluida ella, sí, son para darles de comer aparte, ¿eh? Pero sí, los personajes, los protagonistas masculinos son gilipollas. Pero no sé, me resultó un universo muy fascinante, es lo bien que construye las motivaciones de todos los personajes para que se comporten como se comportan, la causa-efecto de todas las acciones que tienen los personajes y de cómo provocan lo que, vamos, de la reacción que luego tienen en su relación con la protagonista y con ellos mismos. En fin, me pareció una película súper compleja y súper completa para ser un que no es, vamos, para ser un thriller así, este rollo retorcido, que yo me esperaba algo más, a lo mejor más sencillo o más no lo más sé, como no su sé. Anterior película, a lo mejor, que era más lineal, clásica narrativamente hablando. Sí, que al final menos, pues sí, puedes hacer algo muy... Al final es que tiene ambiciones también narrativas y ambiciones de en cuanto a lo que está contando con sus personajes sobre la sexualidad femenina y sobre, pues bueno, al final como de las preferencias sexuales o el... Bueno, en fin, creo que tiene además discursos muy valientes y muy potentes y todo ahí englobado en un mare magnum con muchos elementos que realmente que salga todo tan bien. También es de esas cosas que dices, qué fácil, se te podía haber ido de las manos el tono de algo así. Él también está en mi top 3 del año. Y lo que pasa con él, estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, ya lo he comentado por aquí, me gusta muchísimo, tiene una capacidad para sorprender, para llevarte por donde quiere, para provocar a cualquiera. Es que se nota mucho que Paul Verhoeven está vuelta de todo, y le da igual todo, y le pasa lo mismo con Isabel Huppert, es lo mismo, ¿no? Se han juntado dos que realmente están en un momento de sus vidas en el que es que me da igual todo lo que pueda provocar con esto que estoy haciendo, ¿no? Y es como que se nota en la película que está haciendo la película que quiere hacer, con una actriz que se compromete hasta el último que puede dar en sus personajes, aunque muchas veces se haga una gracia esta de que Isabel Huppert es un personaje en sí mismo y que siempre hace lo mismo y tal, pero luego ves esta película y dices, para nada, a lo mejor ella tiene muchísima personalidad y muchísimo carisma y evidentemente eso acaba transpirando en sus personajes, pero ves esta película y te das cuenta de lo mucho que es capaz de comprometerse esta mujer a estas alturas de su carrera, que no tiene ninguna necesidad de meterse en un berenjenal como este que podía haber salido francamente mal, y sin embargo ves que no, que ha confiado en el director y que el director ha sabido podría utilizar... Podría haber sido un circo claro, importante, claro, y el director ha sabido utilizarla muy bien a su favor. Ese compromiso brutal que tiene Isabel Huppert en la película. Y bueno, y eso, demostrando otra vez que un viejete, como en su día George Miller, y ahora Paul Verhoeven, pues que están todavía dando guerra y demostrando que alguien te puede pasar la mano por la cara a pesar de no ser joven y no ser aparente. Verhoeven, sí, es joven. Es súper Verhoeven, ¿no? Pero eso, ¿no? Que siempre hablamos de los nuevos cineastas y como que tienen que ser transgresores, hay algunos que lo intentan y luego al final son solamente fachada y superficial, y ves a gente como esta que realmente tiene todavía cosas que decir después de tantos años haciendo películas y que tiene muy claras las formas de contar sus cosas, y ahí ves realmente la verdadera transgresión de alguien como Verhoeven, que ya digo, está, podríamos decir, al final de su carrera realmente, no está precisamente al principio. Entonces siempre es agradable ver este tipo de cosas en directores ya tan veteranos, la verdad. En mi top también se ha colado otra película. Es curioso porque entre mis top 10 hay dos películas que se estrenaron el 1 de enero de 2016. Una en muy poquitos cines, que es la que voy a comentar ahora, que es la última de José Luis Guerín, La Academia de las Musas, esa película que está ambientada pues eso, en la universidad, están unas cuantas conversaciones, en la Universidad de Barcelona, en un seminario, que está un profesor italiano ahí hablando, dando sus charlas, hablando de la inspiración de la Divina Comedia, de la relación del artista con la musa, y tiene como, utiliza lenguaje de documental, y muchas veces, o sea, te puede engañar pareciendo que son personas de verdad, que es una de las cosas de la magia, de lo bien rodada que está la película, y acaba de desarrollando de forma súper compleja un discurso sobre esto, ¿no? Sobre la relación que hay entre la inspiración y el artista, y además sobre el plano de la mujer, ¿no? El papel de la mujer en la creación artística, en una historia del arte en la que siempre se ha entendido que la mujer solamente existe como para inspirar al verdadero autor, que es el hombre. Y la película gira en torno a esa idea, alrededor de un personaje que es bastante cínico y que es bastante lamentable, aunque en un principio se nos venda como que es un hombre sabio y tal, y que sabe de lo que habla y todo esto. Y la película da vueltas y empieza a hablar en perspectiva, pues, de una de sus alumnas, de su esposa, de sus conversaciones con su esposa, de su manera de dar clases, etcétera. Es una película, pues eso, muy intelectual en un sentido amplio de la palabra, de lo que está hablando, y que realmente fu está funcionando a varias capas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado tienes una película que te está haciendo ese retrato de estos personajes, y por el otro lado se está elaborando toda una tesis sobre los propios temas de los que están hablando los personajes. Entonces, esa interrelación entre las distintas capas es lo que luego emerge de la película. La última película de José Suguerín, que me dejó realmente, pues eso, patidifuso en muchos momentos, porque es una película que es que parece de verdad, parece auténtica, de lo bien rodada que está, y dice, estos son personas que me están hablando a mí, a la cara, de todo esto de Dante y de todas estas mierdas que dices, no, normalmente a priori no me interesarían, pero estoy aquí súper metido con por qué Dante escribe la Divina Comedia como lo hace, este tipo de cosas, ¿no? Y luego, bueno, una mezcla de idiomas muy interesante, por cierto, que es una película como muy multicultural, y también se agradece este tipo de ejercicios idiomáticos en el cine. Pues yo la siguiente que tengo en mi lista, Carretera y manta, ¿no? Carretera y Manta, me va a perseguir para siempre, es muy divertido. Esa nueva película de David Mackenzie, el director de grandes y recomendables películas como Perfect Sense o Startup, es muy difícil decir eso en inglés, que es Hello High Water, Carretera y Manta. Que aquí se ha llamado Comanchería, de hecho era el título original en un principio también en inglés. Que bueno, es esta historia sobre dos hermanos que bueno, elaboran un plan para dedicarse a robar bancos para salvar un poco la situación económica de su familia. Y bueno, pues a la vez también la película sigue a los dos sheriffs que van, vamos, a los dos. Policías que van tras ellos y a mí me gustó muchísimo Hello High Water, la verdad no me lo esperaba, bueno, me lo esperaba porque en el sentido de que me gustan mucho las películas de David Mackenzie y aquí vuelve a demostrar el motivo por el que me gustan, que a lo mejor en Perfect Sense era más fácil porque es una historia romántica, pero ya en Startup, que es una película carcelaria, sorprendía la facilidad que tiene o cómo siempre intenta buscar el punto emocional de todas las secuencias de sus películas. Aquí, pues bueno, al final tenemos a un montón de tipos rudos que están ahí. Además, está ambientada en Texas, con un así ambiente o sea, aspecto de western moderno, con todos estos sombreros de tejanos y los vaqueros ceñidos y estas cosas así como de muy, muy de macho. Pero David Mackenzie siempre va a buscar la parte más pues eso, emocional de la historia que está contando y los personajes que tienen sus películas. Y la verdad es que en ese aspecto me flipa mucho como director. Y luego, pues eso, me gustó mucho el discurso que tiene, que quizás es bastante obvio, de pues este descontento y el hastío que tienen la gente con los bancos y con, bueno, este el sistema este chupa sangre en general, en un entorno con un Texas como muy muy decadente y muy de, pues bueno, un poco así la decadencia de toda esa cosa de los cowboys y de bueno, pues esta imaginería que tenemos tanto de los western y de Texas en particular, pues es todo como muy decadente en esta película, muy nihilista además. Pero sobre todo a mí me enamoró mucho por el guión que tiene, me parece muy sólido, que hasta el personaje más secundario, bueno, de hecho hay personajes que como ellos tienen es una especie de, no es un road movie, pero bueno, ellos van recorriendo el estado de Texas, atracando varios bancos y se van encontrando con personas a su paso, igual que los sheriffs que van detrás interrogando, y hasta las personas que aparecen en una o dos secuencias están muy bien perfiladas, resultan interesantes o llamativas o en fin, siempre tiene algo que aportar allá donde van estos dos chicos con su venganza al sistema bancario. Y bueno, la banda sonora y la música en general me gustó mucho, porque tiene también mucho soundtrack, muchas canciones así, rollo country. Y me gustó eso, me parece muy brillante en sus diálogos, me parece, pero sobre todo todo ese punto emocional de los personajes que me sorprende, bueno, que al final te sorprende en una película como esta, que te la esperas a lo mejor más, no sé, no quiero decir más cuñada, pero a ver, en apariencia, obviamente, una película como esta siempre caes con lo estético y con la tradición, claro, y tienes una idea ya hecha, pero obviamente es una película muy moderna, o sea, es un western, pero un western rollo de los 70 para acá, ¿no? Es de estos que tratan el género de una forma que no tiene nada que ver con... Primero, porque no se toma tan en serio a sí misma como película, en ese sentido, respecto a que tiene mucho humor y se ríe de algunas situaciones, incluso es autoconsciente en algunos momentos, porque hace referencias al tema de los bancos y las películas también en algún momento, si no recuerdo mal. Y al final luego es una película que va sobre cosas de familia en el fondo, y lo que está haciendo es enfrentarte todo eso de la familia con todo ese paisaje decadente de esa zona en la que están ellos, destruida por la especulación y las entidades financieras. Entonces tiene muchos elementos todo el rato, yo creo que, y como dices, a nivel de guión está desde luego muy bien estructurada, muy bien llevada. Y sorprende porque cómo muestra ese tipo de lo que se llama la nueva masculinidad, ¿no? De los protagonistas, que en un principio parecen los típicos tipos duros y luego te das cuenta, no, amigos, no es lo que estábamos pensando en un principio, que también llama la atención. ¿Y qué más has visto tú? Te queda una, ¿no? Y queda mi number one, que también es un western, en este caso rollo espagueti, como bien hace Tarantino con sus películas, que todos son espagueti westerns en realidad, si lo piensas. The Hateful Eight, Los Odiosos 8, que se estrenó también el 1 de enero de 2016, amigos. protagonizada por Samuel L. Jackson, que está en todas las películas, según Letterboxd, pero no, solo he hecho 4 en realidad. Lo que pasa es que son películas que ha visto todo el mundo, entonces normal que sea el actor más visto. Ya sabéis, la película esta del cazarrecompensas, que se encuentra con otro por el camino, que va llevando a Jennifer Jason Leigh, y llegan a una cabaña y ahí se lía parda, ¿vale? Sí, por resumir mucho. Y bueno, ya, contamos ya en su momento y no me voy a extender demasiado, pero que es me sigue maravillando, la he visto un par de veces más desde que la vi en el cine, y me sigue maravillando los diálogos, la estructura de la película, cómo está tan medida toda la película en todos los aspectos, sobre todo en la cabaña en la que acaba gran parte de la historia, cómo te va introduciendo una historia dentro de una historia, porque también tiene muchos elementos realmente de narración que está introducida dentro de una narración como si fuera una muñeca rusa, cómo toda la planificación de la película, cómo esconde información, cómo juega con la información que te está mostrando o no, cómo el Tarantino en determinado momento te dice no te esperabas esto, ¿eh? O sea, ese tipo ya, de detalles que es como está todo el tiempo, que está muy bien. Está muy bien, me parece que inaugura una nueva etapa para Tarantino en cuanto a guión y en cuanto a dirección también. ¿Qué etapa? ¿Si ya no le quedan pelis, según él? Sí, bueno, dice que va a hacer ¿cuántas decía que iba a hacer? ¿Iba a hacer 10. Una más? ¿10? Sí, bueno, En fin, dos más entonces, ¿no? Pero bueno, que me parece que inaugura una nueva etapa que creo que este hombre se ha visto obligado también a utilizar el formato este Super Panavisión 70 a pensar sus películas de manera diferente, y además como se filtró el guión también le obligó a reescribirlo, entonces como que todo se juntó para que la película en realidad saliera de forma diferente a como la tenía pensada. Y madre mía, es que no puedo dejar de pensar en la musiquita de Morricone, en cómo utiliza la violencia en la película, en toda esa manera de utilizar la tensión racial de los Estados Unidos después de la guerra civil, que está tan conectada con cosas que han pasado tan recientemente, que han salido tantas veces por los medios de comunicación, en fin, que vuelve a estar ahora muy vigente con Donald Trump ganando las elecciones, esto es así. Y que nos regaló la interpretación de Walton Goggins, que es probablemente como era el underdog de la película. Todos teníamos a Kurt Russell, que lo hace muy bien, a Jennifer Jason Leigh, que es como uno de los grandes personajes femeninos del año, totalmente, aunque rompiera una guitarra histórica en el set de rodaje, no sé si sabes eso. No. Que cuando está tocando Jennifer Jason Leigh una guitarra, se supone que le coge Kurt Russell y rompe una, ¿no? Se supone que la tenían que cambiar por una de atrezo, pero no se la cambiaron. Y acabó cargándose una de verdad. Entonces, hay un momento de reacción de la película que es como muy auténtica por eso. Se han cargado una guitarra de verdad. Pero bueno, que eso, que guitarra, ukelele, lo que fuera, ya no me acuerdo lo que era. Que me gustó muchísimo y una de las mejores películas. Que está ahí como ahora mismo mi favorita, Tarantino, que es lo que consigue este hombre siempre, que la última película siempre me parece mejor que la anterior. Y que combina muchos elementos de sus gustos y referencias que ha utilizado antes, ¿no? Tiene los más obvios, desde La Cosa a los típicos western como La Diligencia o yo qué sé, muchas cosas ahí mezcladas, incluso autorreferencias a Django también y a ese personaje de sí, Christoph Waltz, ¿no? Ese Christoph Waltz que todos pensamos que su personaje lo está haciendo en la película, Tim Roth, pero que luego dijo que no, pero yo me lo sigo sin creer. Yo creo que ese personaje era el de Christoph Waltz y luego no pudo ponerle y ya está. Pero bueno, vamos a hacer como que te creemos, Tarantino, tranquilo, te perdonamos. Pues eso, que una grandísima película, un grandísimo western y que además demuestra que oye, los géneros son esos géneros y que no tienen nada que ver con estar más de moda o menos de moda ni en su vigencia, sino que simplemente cómo se llevan a cabo las películas y ya está. Esto es así. ¿Y tú qué tienes en tu película, cosa última de tu top que te queda por ahí? Pero me quedan dos, porque a mí me quedan dos y a ti ninguna. No lo sé, porque coincidimos y como coincidimos en varias, hemos cambiado ahí el orden y estas cosas en algún momento. Bueno, pues otra que tengo yo es Mountains Made Apart, bueno, Más Allá de las Montañas, creo que se llamó en España. Esta película china que bueno, que es la vida de una mujer y de su familia y sus allegados en tres tiempos distintos, a finales de los 90, en 2015, bueno, de un poco de la actualidad, vamos a decir, y luego, si no recuerdo mal, era 2020 o 2025 o así. Y es un poco... A mí me dejó... me dejó muy sorprendida cómo una historia tan larga, además ambientada en pues una cultura y un país que en realidad me es bastante ajeno, cómo consigue transmitirte muy bien o proyectar muy bien la situación sociopolítica de ese país. Tan compleja, el comunismo, la lucha de clases, el desarrollo y todo a través de un relato principalmente familiar que tiene muchísima emotividad y muchísima parte de sentimientos y de nostalgia, en fin, aparte, bueno, como tiene esta cosa del pasado, presente y futuro, pues bueno, al fin, cómo juega con todo esto y tal, y que conviene esas dos partes, esa parte tan familiar, emotiva, con con bueno, este relato sociopolítico del país, en fin, me pareció una empresa titánica. Y Zhao Tao, diosa del universo, también te lo digo, ¿eh? Y luego Tao, sí, el personaje femenino protagonista, es un personaje maravilloso, todas las decisiones que tiene que tomar en su vida, todos esos momentos vitales un poco en esas tres generaciones, todos sus deseos y sus esperanzas de él en la vida, toda esa, bueno, lo que he dicho antes, la nostalgia de lo que podría haber sido si hubiese tomado otras decisiones. Ella, Tao Zhao, está estupenda, y tiene momentos muy icónicos que yo todavía los recuerdo, como ese bueno, un poco también es muy circular, empieza con ese baile inicial tan gracioso y tan divertido y acaba con ese baile tan triste. En fin, esta la vi también hace bastante tiempo, que la vi en San Sebastián, y todavía, vamos, no dudé ni 0 segundos en ponerla en mi top 3 de las películas estrenadas este año en España. Y luego la otra que tengo también en mi lista es La doncella, la nueva película de Park Chan-wook, esta historia ambientada en Corea en los años 30, en la casa de un hombre que está obsesionado con la cultura japonesa. Esta historia un poco a tres bandas de una mujer, de una doncella y la chica, vamos, la mujer para la que... ¿cómo lo diríamos? ¿El doncella? Bueno, da igual, a la que sirve y tal. Bueno, es que no, ya hemos hablado de ella hace muy poco, por no extenderme, pero me impresionó bastante la mezcla que consigue hacer de todos sus elementos, los juegos, las traiciones, pues todo ese juego de deseos, la historia de amor, de liberación, un poco también relacionada con lo que hablábamos antes en Kaguya de la liberación de estas represiones o del papel que le otorga a la mujer la parte más tradicional japonesa la tradición japonesa más dura y más arraigada, y toda la parte erótica, bueno, aparte de eso, obviamente, toda esa parte de crítica al machismo japonés. ¿Cómo se llamarán las bolas chinas en China? Bolas a secas, ¿no? Perdón, tenía que decirlo. Yo estoy hablando aquí de La doncella y tú estás pensando en ese momento. Lo siento. Tiene un clímax ahí emocional fantástico que no es específicamente de llorar, pero a mí me tenía a lágrima viva por todo lo que consigue transmitirte la película en la historia de sus dos chicas, de dos mujeres protagonistas. En fin, me parece muy potente y condenadamente entretenida, que además te sorprende metiendo mucho humor en toda esta historia. La banda sonora me flipó. En fin, y eso es una película, además, cuando la estás viendo te sorprende constantemente con sus giros argumentales y con el punto de vista de los personajes y con, bueno, al final, pues estos puntos de vista, lo que te descubren sobre la historia que estabas viendo hasta ese momento y lo que sabías de los personajes hasta ese momento, ya no solo de toda la parte más de mensaje o de contenido y tal, sino ya puramente toda la parte de herramienta narrativa y del juego que establece con el espectador, es que está tan bien conseguido, en fin. Maravillosa. Doncella. Pues claro que sí. No, a mí me gustó mucho. No está en mi top 10, pero obviamente me parece muy buena película. Y he leído cosas sobre ella un poco absurdas. Y sobre todo una crítica que se le hace a este hombre. Que es que es una película que ha hecho en plan para festivales porque es como súper estilizada. Y como que tal, es como. Pero si es súper accesible. No, estilizada me refiero estéticamente de que es como que está demasiado bonita de ver, ¿sabes? Como que ha perdido su mojo de hace unos cuantos años. De que sea sucia. A ver, pavos, está en un entorno que es como un súper barroco y tal. ¿Cómo y que pavos? ¿Quién es? Visualmente tiene que ser. Tiene que ser así porque te está contando una historia en ese entorno. De todas maneras, bueno, pues eso, la película se construye por capas, con esos puntos, con esa utilización del punto de vista, como tú dices, va construyendo poco a poco sobre lo anterior hasta que llega el punto final de la película, que me parece brutalísimo y que es de esas películas que realmente voy a recordar del año pasado de las que más me sorprendieron y más me hicieron disfrutar de puramente lenguaje cinematográfico en una película. O sea, eso ya solamente por eso, ya digo que algo tendrá la película. Pero oye, tranquilos, ¿eh? Tranquilos, que si no utiliza cámara en mano y está todo muy sucio y embarrado, no es cine asiático bueno de verdad. Tranquilos, ya os lo dejo ahí, para los que quieran coger el mensaje. Pero vamos a pasar ya, yo creo, ya finiquitados nuestras mejores, bueno, nuestras películas favoritas del año. Vamos a soltar un poquito de bilis, porque es divertido, en Un plan. poco porque podríamos soltar, pero tenemos Ramón al aquí. principio sugirió que hiciésemos otro top 10. Es como, mira, tampoco hace falta recrearnos en la mierda, porque A es ver, in... ese fue un desliz. Pero bueno, voy a empezar yo más que con lo peor de mi año, como tampoco quería, porque realmente para soltar bilis me tienen que parecer realmente infracine, que es una categoría que tengo en mi Letterboxd, una etiqueta, Y que visitas poco, yo que te obviamente visito visito poco, pero es más. que tú tienes un gusto por ver cine malo y por ver películas que sabes que no van a ser horribles, pero quieres comprobarlo, quieres comprobarlo. Y yo, mi tiempo es más precioso, aparentemente. No, a ver, es que no, generalmente no me produce placer ver películas malas, ni siquiera por regodearme en lo malas que son. El caso es que en mi último puesto hemos elegido cinco películas cada uno, y yo en mi top 5, o sea, en mi último puesto tengo más que las peores, tengo mis dos grandes decepciones. Que una fue Star Trek Beyond, la tercera. La tercera de la nueva saga que han hecho actualmente y que ya no está dirigida por JJ, y se nota que yo he sido bastante fan de esta nueva saga, me flipó Star Trek, la he visto ya como, no sé, 4 o 5 veces. Me resultan muy divertidas y muy. Y bueno, en fin, me resulta. Es cine de entretenimiento en plan del bueno para mí. Además, que con bueno, los revisionados, cuando las revisioné hace poco para ver la de Beyond, las redescubrí en cuanto a la dirección se refiere con respecto a otras películas de acción que he visto este año y lo bien que la buena puesta en escena de acción que tiene JJ. En fin, que Star Trek Beyond me decepcionó muchísimo porque es un gran bajón dentro de esta saga que me gustaba tanto, un burruño ahí de imágenes que no se ve nunca nada, argumentalmente está súper desaprovechada, no me resultó ni siquiera entretenida en muchos fragmentos, en fin, para mí fue bastante desastre. Es el Suicide Squad de JJ Abrams como productor. No, a ver, no es tan mala con Suicide Squad, A ver, pero... es que hay muy pocas cosas tan malas como esa película. Pero no te adelantes. Y mi otra decepción del año ha sido Midnight Special, que ha sido realmente una de las películas más bla que he visto en 2016, pero sobre todo me esperaba algo mucho más interesante de Jeff Nichols, un director de que me han gustado las dos películas que he visto, la de Take Shelter y Mad, me gustaron muchísimo las dos películas y me gustaban además su narrativa como director. Y para mí Midnight Special me dejó muy a medias, tenía muchos elementos interesantes, pero al final no acababa de explotar ninguno, pues los poderes del niño, la secta esa que había, un poco el centro que de la película, que era este punto de la paternidad, que tampoco lo desarrollaba demasiado, la parte de ciencia ficción, esta estructura de road trip, es como, al final eran como muchos elementos, al final no ahondaba en nada, no acababa la película y no tenía ni idea de lo que quería contarme con Midnight Special y me dejó muy, muy decepcionada, la verdad. No le saqué, no le podía sacar nada especial a esa película. No, a mí me decepcionó también la película, no la pondría en un listado de malas nunca, pero las dos penúltimas películas de este hombre, tanto Lovin como Midnight Special, me han parecido que están muy por debajo de lo que podíamos esperar y de A ver lo si que ha hecho estrenan Lovin. anteriormente. Que Lovin se estrena dentro de poco, y que se han acordado ahora en la carrera de premios después del rollo de Birth of a Nation. Esto es así. Pero vamos, que sí, para mí también fue decepción la película. Pero bueno, tampoco la pondría Hombre, como no, yo he aclarado que no una es mala una película. mala película, que simplemente es una gran decepción para mí de este año. Claro, gran decepción. Como grande era la apuesta. Bueno. ¡Madre mía! ¡No menciones esa De película! la gran apuesta de Big Short, esa película de la anterior carrera de los Oscars, ¿Pero qué dices? Si es muy necesaria. que era una película muy necesaria que hablaba de la crisis y que por eso molestaba a la gente y hablaba mal de ella. Palabras parafraseadas de ciertos comentarios que me llegaron a mí por meterme con la película de Adam McKay, que iba como muy de inteligente, pero en realidad era súper condescendiente con el espectador y súper estúpida y súper Y súper simplona, básica, si con era. personajes completamente histéricos y que no llegaban a unidimensionales y que me querían dar lecciones a mí de economía poniendo a Margot Robbie en una bañera. Quiero decir, ese es el nivel de la película. Vamos a ser realistas, no es una película inteligente. Es una película estúpida y ruidosa y que te quiere vender la moto de que se preocupa mucho por el espectador y por todo lo que pasó durante la época esta anterior a la caída de la burbuja inmobiliaria que había y de todo este rollo de la crisis de crédito. Mira, no, lo siento. Mira, Es una de las películas más insoportables que he visto en mi vida. O sea, esto es así. Cuando acabé de verla fue como, por fin se acaba esto, ya puedo seguir con mi vida, gracias por nada, quiero olvidarte. Pero es que es así. O sea, se estrenó hace un año o lo que fuera y es una película que se me ha clavado en la mente ahí como, me sigue haciendo daño, ¿sabes? Es como, ¿por qué existe esto? y yo también la tengo en mi lista, y es que sí, es de los visionados más frustrantes e irritantes que yo he tenido que soportar. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero es que eso tenía unos recursos lamentables de exposición de todos los términos que manejaba, tus súper explicativos, los diálogos. O sea, era como realmente no era una. Es que lo más molesto, ya aparte de lo ruidoso, de lo superficial y de lo unidimensional y de lo obvia que era, es que encima no era, para mí no era una película, no había ningún tipo de desarrollo argumental, no había ningún tipo de desarrollo dramático El de personaje de personajes. Christian Bale, que lo único que hacía era gritar y tocar la batería, era como. Sí, porque era su forma de liberar toda su tensión. O sea, era casi un documental ahí ficcionado para, no sé, para intentar llegar a. En fin, acuérdate de la edición. Rollo ahí, youtuber moderno y es que no, hay pocas películas que me hayan irritado tanto como esta. Sobre todo porque además tiene una vertiente de fans bastante potente de película súper necesaria, súper trascendente en estos momentos, porque tal, porque te enseña, porque habla de las cosas de verdad. Y es como, por favor. Basta ya, que en lo achines. Basta ya. Otra que Te toca a tengo, ti, sí. sí, otra que tengo yo en mi lista fue La chica danesa. La película de las galletas. Que la verdad es que me molestó bastante. Me molestó mucho porque me parece que trata un tema muy, muy, muy actual y muy importante y muy trascendente en estos momentos y que hay tanta apertura y tal, y está tan tratado de una forma muy superficial. No ayuda que esté mi amigo Eddie Redmayne en el papel de la chica danesa haciendo unos tics súper mega simplistas Estoy deseando ver su próxima película, sea cual sea. para intentar reflejar y transmitir una cosa que es tan complicada y tan íntima y tan personal como la identidad de género. Que es muy difícil de transmitir esto y de contar esto a un espectador, sobre todo desde eso, desde el punto de vista de un personaje, como algo, sí, desde el punto de vista de una persona. Y él lo llevaba a una cosa súper superficial y, pues, es lo que he dicho, como muchos tics. Y con un momento, la película tiene un montón de momentos muy ñoños y efectistas. En fin, no sé, hace una película así como bonita y al final es todo como, pues, como he dicho, es muy superficial y encima aburrida de cojones. Y en fin, me molestó bastante esta peli. Sí, totalmente de acuerdo. Ya en su día ya eché pestes de ella. Como no me canso de echar pestes de Max Landis, el grandísimo guionista de Chronicle, que aparte de tener una boca muy grande y que no se calla nunca y dice muchas chorradas todo el rato en Twitter, hace guiones horribles y claro, todo aquel que se acerca a él queda infectado. En este caso fue Paul McGuigan, que era el guionista del caso Slevin, que era una película que era bastante decentilla, simpática, y luego Push, que no era tan decentilla, por no decir que era un poquillo horrible. Pero bueno, Víctor Frankenstein, una nueva adaptación, un nuevo giro que le daba Max Landis en su guión, con un nuevo origen del monstruo y con una nueva explicación del profesor este que interpreta en la película James McAvoy, y que el monstruo aquí es Daniel Radcliffe, bueno, el ayudante es Daniel Radcliffe haciendo de Igor. Y que bueno, que sí, que intenta darle ahí como un origen, algo original y demás. Y que no dudo que Max Landis tiene muchas ideas por su cabeza, que es, para mí es su mayor problema realmente. Que tiene muchas ideas, pero luego no tiene ni puñetera idea de cómo integrarlo luego en la narración de lo que está haciendo. Y que acaba siendo un puñetero desastre todo en este caso, ¿no? Los personajes hacen cosas porque sí, se reserva información que tiene que ser súper sorprendente, interesarnos mucho hasta el final de la película porque le da la gana a él. E igual que pasa en otra grandísima película guionizada por él, que es Mr. Right, dirigida por Paco Cabezas. Al final los personajes hacen cosas que son totalmente estúpidas, que son inexplicables por el propio relato, y que luego, que, o sea, es que es eso, son muchas ideas que te intentan aturdir como espectador, pero luego al final deslavazadas, sin ningún tipo de hilo conductor y que no van a ninguna parte, y con un tercer acto que siempre es como, venga, explosiones, fuegos artificiales, pasan muchas cosas porque sí, y ya está, mira, Víctor Frankenstein, no, esta es una película de estas que dices, ¿era necesaria otra adaptación de Víctor Frankenstein? Que realmente al final se queda en un circo, literal, y no solamente porque aparece al principio de la película, pues no mucho, Max Landis, quiero decirte, pero imagino que los derechos están gratis porque están en el dominio público y podías hacer la adaptación, así que la hiciste, en fin. Que no, que Víctor Frankenstein, es que es un desastre total, absoluto, y la peluca, el pelucón de Daniel Radcliffe, madre mía, qué horrible, es que... Te voy a decir una cosa de Max Landis. Con todo lo que yo le odio... No lo digas. Y lo mucho que me ha gustado Dirk Gently. Estáis todos mal de la cabeza. Os han metido en un campo de distorsión de la realidad. Te estás resistiendo porque le odias y no le quieres legitimar. No quiero legitimarle con Douglas Adams. Pero es que nunca. Te va a gustar. Es que te va a gustar. No quiero. No quiero. Bueno, la otra película que tengo yo en mi top de las peores, las cosas más insufribles que he tenido que ver yo este año... Es Suicide Squad. ¡Qué sorpresa! Sorpresa sorprendente. Sorpresa sorprendente. Esta película de... Diría que es de David Ayer, pero estoy convencida de que no. En realidad hay un porcentaje muy bajo de él en esta película. Es lo que quiero esperar. ¿Qué voy a decir de Suicide Squad? Es que no hay muy poco que salve de esta película que desaprovecha totalmente un punto de partida que podía haber dado para algo súper chulo, como es el tener a un montón de villanos como protagonistas de una película de superhéroes. Personajes sin desarrollar, machista no, a más no poder. No hablemos de la continuidad argumental y emocional de la película, que de repente, bueno, sobre todo el tercer acto, te sientes como que estás en una película completamente diferente de la que has estado viendo la hora y media anterior. En fin, es que además visualmente es como un batiburrillo. Yo siempre lo digo, es un batiburrillo marrón, así como de caca. Porque además la película, su marketing era como muy colorido. Todo como muy con verdes y rosas así. Ahora con más humor, somos DC. Sí, fosforitos y tal. Y ¿sabes qué pasa cuando juntas todos los colores del arco iris? Marrón, caca. Pues eso le pasó a Suicide Squad. Pues y... sabes que va a hacer otras tres películas más debido a ayer. Y entre ellas la secuela de esta. Mira, David Ayer me encantó Fury. Sé que no tiene muchos fans, pero a mí me encantó Fury. Y me gustó mucho en Not Watch. Me parecía un tío que además por una película como Suicide Squad, con esos protagonistas tan particulares, podía haber hecho algo muy bueno. Por eso me niego a creer que... Bueno, después de todo spin-off ya. Con Margot Robbie, spin-off con Will Smith. No, es que no puedo. Y además, ¿sabéis? lo peor de todo, o sea, ya no es que esté mal contada, esté mal montada, sea ahí, está metida en las canciones esas a los Guardianes de la Galaxia, en plan para metidas con calzador, en fin, todas esas ambiciones que tiene de hacer algo gamberro y guay y tal, en fin, todas estas cosas, es que no importan, es que encima es que me aburrí como una ostra, pero en fin. Pero había un rayo que iba hacia el cielo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? No puedo, ¿Eh? no puedo. Ya de paso, di cuál es tu peor película del año. Ya que estás en el número uno, dilo tú esta vez, por ¿Quieres que favor. más? Vale. Bueno, pues o sea, fijaos que por encima de Suicide Squad, Escuadrón Suicida, tengo una película que me parece todavía peor. Que es un anuncio de queso, en realidad. Que es un anuncio de queso. De Idiazábal. Que. ¿Ya no te acuerdas del momento que Sí, se sí, ya sí, estaba de sí. la película? Me acuerdo. He tardado en volver a ese momento. Que es Lejos del Mar. La película de Imanol Uribe, esta que, bueno, que son Eduard Fernández y Elena Naya, que interpretan a un terrorista y una víctima de terror. Vamos, y su víctima, vamos a decirlo así. Y básicamente, pues bueno, eso, el personaje de Eduard Fernández sale de la cárcel y se encuentra por casualidad, vamos a decir, con esta chica y pasan cosas. Yo realmente hay pocas películas que salga con la sensación de que me han tomado el pelo. Esta fue una de ellas. Porque al principio no empezaba mal, al final con este encuentro de porque al final es un tema ahí pendiente, ¿no? El de las víctimas de ETA y el de conciliar todos esos años horribles de nuestra historia y tal, y planteaba una cosa interesante, ¿no? De ese encuentro de un terrorista con una víctima. Pero claro, cuando llega un momento en el que el personaje de la víctima tiene que tomar una decisión o tiene que reaccionar ante ese encuentro, su reacción es tan completamente loca, inverosímil, absurda y ridícula y cabreante, que además no está, pues si estuviese justificada, pues venga, vale, pero es que no está construida en absoluto. Ya a partir de ahí es todo como un circo en el que no das crédito y en el que todo se acaba yendo totalmente de las manos, en plan, mira, yo es que no, de verdad. La recuerdo y sigo sin entender qué coño pretendía Uribe con esta película. O sea, Es que el no lo tono es la entiendo. indefinición por completo, o sea, de tal forma que, claro, tiene tantas secuencias que son risibles, pero de una forma involuntaria que dices, esto no puede ser verdad, esto... Qué risas en el pase de prensa de San Sebastián. Claro, Qué además con descojones. amigos y gente ahí del director, y era como, a ver, es Ya. que lo siento mucho, pero la película es horrible. O sea, no la voy a abuchear, otros sí, pero esto no va para aplaudir tampoco, ¿eh? Y tuvo su aplauso de la grada de los amiguetes, y mira, lo siento mucho, pero es que es terrible. Además, Es los actores vergonzosa, es están vergonzosa. muy mal y tenía tantas escenas que es que no se sostenían por ningún lado, o sea, y con un tema además tan delicado que dices, hay que tener cuidado, si vas por... Vale, puedes hacer una comedia gamberra, no me importa, pero si vas por la comedia gamberra, haces una comedia gamberra y lo entiendo desde el principio. Si vas a hacer algo que supuestamente tiene un mínimo de complejidad emocional y dramática como esta película en su planteamiento, tienes que tener muchísimo cuidado. Y eso es justo lo que no tiene la película, está hecha tan a brocha gorda que termina siendo lo opuesto a lo que pretende y es terrible. Ay, como terrible. A ver, si es que para qué, es que para qué. Como terrible es el nuevo remake, continuación del proyecto de La Bruja de Blair que ha hecho Adam Guingward, el director de una película que estaba bien, como You Are the Next, ¿no? Era el director de You Are Next y el director de la que sí me gustó bastante más, que era The Guest, que Pues estaba a mí me gustaron realmente. mucho las dos, pero vamos, Por de eso, por eso te digo, esta bueno, a mí no. me gustó la una bien, la otra, pues realmente sí que me entusiasmó, como de ver, me parece una peli realmente muy, muy, muy divertida y tal. Y este hombre, pues en algún momento ha decidido hacer esta continuación, haciendo como no, que no existen las secuelas que hicieron en su día de esa sensación que fue el proyecto de La Bruja de Eso. Blair, que es Blair Witch, que vuelve al formato found footage. y que es exactamente un poco, es un poco el rollo de, ay, es verdad lo que pasó aquí en este bosque, que dicen que hay una bruja, vamos a ir a hacer, a grabar con más cosas, porque ahora ha pasado el tiempo y tenemos drones, tenemos un montón de camaritas pequeñas digitales y demás, e intentan como que meter un poquito más de mitología, que se la suda a todo el mundo, la mitología, en fin. Vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser gente gritando a la cámara, que de hecho hay un determinado momento que se ríen de ello, que piensas, si hubieran tirado por el rollo de reírse un poco de las convenciones del género o de la primera película un poco, de esos recursos narrativos que utilizaba, hasta hubiera podido ser medio decente, pero no, va en serio, amigos, a pesar de eso, no os dejéis engañar, vuelve a ser mucha oscuridad, vuelve a ser mucho mover la cámara sin que nada se vea bien. Vuelve a ser todo todo lo que odio del terror actual condensado en una misma película de hora y media, así en formato píldora, pim pam, para que disfrutéis de los efectos de sonido, de los ruidos, de los gritos y de mirar ahí al infinito. Y además, con la misma estructura, es que es un remake encubierto, o sea, es como si fuera un reboot. Además, esto es lamentable, es terrible, vuelve a ser lo peor de lo peor. Ya o sea, igual de mala. O peor que, que el proyecto de la Bruja de Blair, que ya me parece infumable. Pues esto es que es lo mismo. ¿Para qué hacer una película otra vez de la Bruja de Blair si vas a hacer lo mismo? No tiene sentido. Pero bueno, terrible, de verdad. O sea, es que no puedo con esto. No sé si la has visto tú. No, gracias. No, además que la pusieron en Sitges este año y la tenía puesta para otro día o algo y salió la gente echando tal peste que uy, uy, Yo dije, la vi mira, por el ¿para qué? director, porque decía, después de The Ya, Guest, yo me joder, la. hace esta, pues algo tendrá, ¿no? Claro, ¿no? Y de The Guest y de Your Next, que las dos están muy bien. Y bueno, a mí Blair Witch Project no me gusta nada, pero. Y ya sabes que yo con el tema de found footage tengo mucho cuidado, pero no, no, no. Prefiero no verla y así de momento todo lo mío bueno con este director se mantiene. Y bueno, mi número uno, Es yo que ¿para pues. qué? Soy muy completista, ¿vale? Y estaba en diciembre y digo, pues, a ver, ¿qué películas no he visto de directores así que normalmente veo todo? Dije, Ron Howard, ¿vale? ¿Qué ha hecho Ron Howard últimamente? Y resulta que había Ay. hecho la última peli de la serie esta de Robert Langdon, de Dan Brown, continuación del Código Da Vinci y de Ángeles y Demonios, que es Inferno, con Felicity Jones, que vuelve a ser Robert Langdon, esta vez con amnesia o algo así, una mierda, que hay una especie de amenaza de que va a destruir toda la vida en la Tierra con un virus, algo que está ocurriendo por ahí, tienen que seguir los pasos de un locuelo para intentar evitarlo, ¿vale? Es una película que desde el principio toda la narración está tan inconsistente que puede ocurrir cualquier cosa, y evidentemente lo aprovechan constantemente porque es todo el rato giro de guión absurdo tras giro de guión absurdo. Pero bueno, yo la primera hora, esto os lo cuento así como si fuera la cuento del abuelo, pero yo la primera hora dije, bueno, la película es mala, pero mira, dentro de lo mala que es, como es un circo, hasta a cierto nivel lo estaba disfrutando, ¿vale? ¿Cuál es mi inocencia? Que llega un momento en el que ya llega el giro de guión más estúpido. Irreal, inverosímil de la historia. Dentro de una secuencia, además, en la que Felicity Jones actúa como el culo. Es que es terrible ese momento. Que ya fue. Además, es que lo dije en voz alta. Mira, me has perdido, Ron Howard. Es que es una película que va de mal en peor constantemente, todo el rato. Tiene todos los males de estos super thrillers noventeros que te intentaban todo el rato sorprender con cada vez recursos de guión y giros más locos todavía. Pues así es esta película desde el principio hasta el final. Es terrible. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad había Ron Howard de hacer esta película? O Tom Hanks, ¿qué necesidad tenías de hacer esto? ¿Cuánto te han pagado que justifique? Además que han reducido mucho el presupuesto de la película porque ya la segunda bajó muchísimo la recaudación respecto a la primera, que la primera sí que fue un bastante éxito, la segunda bajó a la mitad de la recaudación y esta ha vuelto a bajar la recaudación a la mitad, pero pues como han Han recortado bajado, han los recortado un montón, gastos, sí. pues entonces todavía ganan dinero con semejante ¡Dinero! ñordo, todavía ganan dinero con semejante ñordo. Pues amigos, es terrible, o sea, es una de las películas más estúpidas y más tomadura de pelo que he visto en mucho tiempo, Pues de yo te voy a verdad, decir una cosa. Inferno. Inferno está en uno de mis tops del año. Porque la banda sonora me flipa. Mira, eres despreciable. Da igual lo muy buena que sea la banda sonora. Porque no, o sea, yo no, la no. película se... No, me pasa claro, eres la putita de Zimmer. Pero totalmente. Pero es que es Zimmer desatado. Cuando Zimmer se desata con el sintetizador y con las percusiones ahí, que se pone ahí... es que, vamos, me pone muchísimo. Y la banda sonora de Inferno es que me flipa. Mira, yo no sé si es que ya no escuchaba nada, pero yo no me fijé en que fuera tan buena. A ver, no es que sea... Ella... En la película no sé cómo será, claro, yo no... Yo como cosa que escucho electrónico sinfónica, me encanta, pero ya como banda sonora no lo sé porque no he visto la peli. Ya digo, Inferno es... Es como una llaga que te sale ahí que, en el labio que no puedes curar y que te está doliendo y que no puedes tocarte porque te duele más. Igual, pues es eso, o sea, es eso en cine, en fin. Vamos a dejar de ya las pestes... Y vamos a pasar a cosas más felices. Bueno, perdona, ¿o no? Dejarás las pestes tú, porque yo, con algunas que has puesto aquí... Ah, pero las he puesto en rojo, las he puesto en rojo. Porque si no recuerdas mal, si no te recuerdas mal, ¿pero qué digo? Bueno, la sección se llama La buena, la fea y la mala. Y hubo un tiempo en el que hablábamos de películas que tenían buena pinta, pero también películas que tenían pinta mala o regulín. Correcto. Lo que pasa es que yo me frustro mucho con estas cosas y prefiero hablar solo de las que tienen buena pinta, porque ya las que tienen buena pinta me producen despechos y malas sorpresas, entonces ya no quiero más. Gracias. Yo sí, solo iba a poner también de buena pinta, porque total, ¿para qué desperdiciar el tiempo en cosas que tienen mala pinta? Pero es que hay un par concretos ahí que merecen la pena mención y no he podido evitarlo. Pero bueno, vamos a empezar con este repaso a las películas más esperadas de 2017 que tienen distribución y fecha en España, es decir, un montón de blockbusters. Asterisco, y... luego todo eso puede cambiar. Ya, porque, en fin, bueno... Por hablar de algo. Y la primera que tengo yo en la lista es Lego Batman. ¡Darnis! Que es... podríamos haberlo hecho por fecha. Bueno, ya es tarde. Que se estrena el 10 de febrero y que tengo muchas ganas de verla porque me encantó la película de Lego. Me flipó la película de Lego. Me reí muchísimo. Me pareció muy original. Me encantó la animación. En fin, espero que esta esté a la altura también. Solo espero que sea divertida y cachonda y ya está. No espero nada más de ella y tengo muchas ganas de verla. Y además está Will Arnett ahí de Super Batman, el mejor Batman de la historia probablemente. Yo lo que tengo muchas ganas de ver es la nueva película de Shyamalan, el redimido Shyamalan, que es Split, con James McAvoy. A ver, tampoco le redimas tan pronto, que solo ha hecho una película que no está mal. La visita me gustó mucho, estaba en mi top 10 del año. ¿Te acuerdas que estaba en mi top 10? Porque estás loco. Que estaba yo en el desierto predicando con las bolas ahí, como cuando lo de Open Windows de Vigalondo, igual. Bueno, pues en esta peli además en la que cuenta con el director de fotografía de It Follows, y que, bueno, para mí se ha redimido y estoy esperando aquí esta cosa un poco de identidad. De puede ser una cosa aquella, muy loca, ¿eh? De James Mangold, sí, desde luego. Que tiene ahí a un tío con múltiple personalidad y cosas. Y pasan cosas raras que no sabemos qué es. Que tengo ganas de ver qué es eso que esconde la película que siempre hay en Shyamalan Dindon. Yo también tengo curiosidad con Split, la verdad. Otra que tengo curiosidad es Moonlight, que es una de estas que ha trascendido de la carrera de los Oscar, una de las que están en el super top. Hay otras que me dan un poco más igual o que, bueno, me pueden generar más o menos curiosidad. Pero la verdad es que Moonlight tengo bastante ganas, tiene mucha pinta de peli Adri, de esta historia, de un poco, la llaman, es un poco Boyhood, en plan la vida de, bueno, a ver, Boyhood, como si Boyhood hubiera inventado las películas de madurez. Pues eso, la película usa la historia de un chico negro homosexual y un poco su evolución desde su infancia hasta a su ya pasada adolescencia. Y tengo bastantes ganas de ver esta peli, la verdad. Tiene muy buena pinta. Hombre, y lógicamente tiene muy buena pinta la próxima película de Pablo Neruda, iba a decir, de Pablo Larraín, que es Jackie, con Natalie Portman haciendo de la que tiene da nombre al título, ¿no? La mujer de Kennedy, que es otro biopic de este hombre, que esperemos por dónde, que no sabemos muy bien por dónde lo ha llevado, que también dicen por ahí que tiene una banda sonora muy especialita, por lo que he escuchado ahí en segmentos, que parece una película de terror más que otra cosa, y que en fin, que pero bueno, que sí, que a ver qué nos tiene preparados Larraín en esta ocasión, con otra película más en su filmografía, que está creciendo ahí de una manera alucinante. Sí, yo también tengo muchas ganas de Jackie. ¿Cómo no tengo ganas de mi primera película en rojo en esta lista? Que es La Bella y la Bestia. El rojo es de atención, ñordo. Atención, precaución, madre mía, ¿qué han menudo hecho? Menudo circo puede ser. Pero, a ver, bueno, se estrena supuestamente el 17 de marzo. Es esta adaptación de imagen real de La Bella y la Bestia, que por lo que se ve en el tráiler es básicamente como la película de Disney, pero con actores de carne y hueso. Sí, y... bueno, con un actor de carne y hueso. Con un actor de carne y hueso, sí. Como el libro de la selva, vamos. Y, en fin, en serio, ¿a quién ha pensado que esto es una buena idea? En animación y al principio de los 90 y tal, era como muy diver lo de La Bella y la Bestia y esta de un tipo además que la maltrata. Y, o sea, yo tengo bastante curiosidad de ver cómo afrontan ciertos aspectos de la trama de La Bella y la Bestia en 2016 y bueno, 2017, y sobre todo me hace gracia pensar que Emma Watson es una actriz que, pues bueno, que va muy por delante del movimiento feminista y que ha creado pues ONGs, en fin, que está ahí. Y me resulta como peculiar que haya aceptado este papel, así que... Pero recuerda cuando hablamos de las películas de animación Disney, que Bella era la primera princesa que leía. Quiero decir, era lo transgresor del mundo, del universo. Bueno, pero en fin, el caso que el tráiler hay cosas que parecen súper circo y no acabo de ver esto de la zoofilia en imagen real. 800 millones recaudación mundial, de verdad. No, a ver, que va a hacer muchísimo dinero. Pero si se lo voy a dar yo, que estoy segura que va a ser un circazo. Pero, en fin... en fin, es que tengo ganas. En realidad tiene sentido que la ponga en lo más esperado. Me parece 2017. Muy triste, Adri. Me parece porque tristísimo. Tengo ganas, pero para mal. En plan, por los motivos equivocados. Ve, yo sin embargo estoy muy contento porque voy a poder ver en Berlín la nueva película de James Mangold, que es la tercera de Lobez, ¿no? Logan, que se estrenará el 3 de marzo y está en Berlín fuera de competición. Esto parece de chiste, pero no, es verdad, ¿vale? Y tiene buena pinta lo que se ha visto, en plan... western de Peckinpah, lo que se ve en el tráiler ahí, con la musiquita, con los malosos que intenta llevar a Lobezno en ese futuro en el que ya los mutantes han desaparecido y él empieza a cicatrizar malamente, y tiene pinta de ser una cosa así crepuscular, molona, un poco de menos circo en el buen sentido que era la anterior, que era como una peli de James Bond, la de Wolverine, y que, vamos, que siendo una de mis pelis favoritas de superhéroes y de X-Men en general... en particular, pues tengo ahí una espinita de tengo que ver Logan, como a sea, ver, aunque que me de Wolverine pierda... no estaba nada mal, la verdad, pero yo creo que nos están vendiendo que Logan es la buena, están haciendo ahí una labor de marketing. Logan va a ser la mejor de Berlín, te lo digo yo. Otra que tengo en la lista, la tengo en negro puesta, bueno, normal, pero realmente podía haberla puesto. Eres despreciable. En naranja. Porque... A ver, yo tengo ganas de que sea buena, ¿vale? Yo tengo muchas ganas de que sea buena. Bueno, hablamos de Ghost in the Shell, la adaptación de Hollywood. En acción real, en acción comillas, real. Comillas, también. Sí, de bueno, de la película de animación. Que yo es que tengo muchas ganas de que sea buena. Porque es Scarlett Johansson. Y la verdad es que lo han hecho muy bien con el primer tráiler, porque Scarlett Johansson me pega mogollón para papel, al margen de todo este, de toda esta polémica que ha habido con el whitewashing y todo esto, me parece que está muy bien elegida para el papel. Y Scarlett Washing. Y en fin, es que a mí la peli de Mamoru Oshii me gusta muchísimo por todos los temas que trata. Sí, estamos de acuerdo que es muy buena, pero ¿qué pasa? Que en el año 2017, perdona que te interrumpa un momento, todo lo que hacía buena Ghost in the Shell en su momento y súper avanzada su tiempo, todo eso se transpiró a todo el cine y sí, toda la ficción que hemos visto desde entonces. Ahora, visto el tráiler de ahora, parece una copia de segunda de Matrix. A ver, el problema y a su vez la genialidad que tiene el primer tráiler que han sacado es que es clavadísimo al original, aparentemente, en el tráiler. Es como que han querido hacer ahí calmar un poco a los fans que estaban tirándoles al cuello por algunas imágenes que han aparecido y por el tema del casting y tal. Y han sacado ese tráiler que es como ver Ghost in the Shell clavado. Y también ha sacado el opening de los créditos. El opening que es bastante parecido, muy parecido. Pero claro, es lo que tú dices, que a la vez es como, bueno, para mí que me lo copies plano por plano, como también se ve que han hecho con La Bella y la Bestia, que me pongas plano por plano de literalmente sacados de la película de Disney y en el caso de Austin de Shell, la de Mamoru Oshii, pues tampoco me aporta mucho. Entonces, bueno, a ver, yo de verdad, con todos los peros, quiero que sea buena, así que todavía tengo esperanzas. Fuera de estos remakes y cosas blockbusterianas, hay una película japonesa que realmente tengo ahí como un furor emocional por ver, que es Maravillosa Familia de Tokio, la continuación de Una Familia de Tokio de Yoji Yamada, el asistente de Ozu este que hizo este hace unos un par de años esta especie de remake homenaje a su maestro con su película, y que aquí retoma los personajes varios años después y demás, que era una película familiar súper bonita de ver, que trataba mucho pues la sociedad japonesa actual, como suelen hacer todos los directores de japoneses de cierta edad, es como, vamos a hablar de la sociedad japonesa y cómo que se está yendo a la mierda y ya no hay valores y estas cosas, ¿no? Como los que miran ahí las obras detrás de las vallas, pues igual, y tengo muchas ganas de seguir viendo a esta gente que ha sido de ellos y qué es lo que están haciendo. Esto es tan simple como eso. Pues yo tengo también un poco en esa línea, de quien tengo ganas de seguir viendo qué ha sido de su vida y qué están haciendo, es de los Guardianes de la Galaxia, porque se estrena el volumen 2 que dirige también James Gunn, y a ver, me gustó muchísimo la 1 dentro de este panorama de superhéroes, de pelis de superhéroes en las que todas son bastante parecidas, dentro de que las disfruto bastante, bueno, he disfrutado bastante algunas. Guardianes de la Galaxia tenía, bueno, al final fue como un pequeño oasis en todo ese universo superheroico y por muchas cosas, visualmente, por el universo, por la música, por el tono, en fin, y con James Gunn ahí tengo muchas ganas de ver qué van a hacer con la segunda película. ¡Y quiero ver al Mini Groot! Es Mini Groot, no, desde luego, está también entre mis películas que más ganas tengo de ver del año. Creo que lo que hizo James Gunn tiene muchísimo mérito con la primera película, en una sola película de 2 horas, quiero decir, estoy a topísimo con todos los personajes, y consiguió crear además un universo que tiene vida propia dentro del de Marvel, y que va un poco a su rollo, y que creo que eso tiene muchísimo potencial por explorar. Veremos si está más conectado esto con el universo Vengadores, que imagino que de alguna manera sí lo estará al final. Pero bueno, yo prefiero realmente que sean más independientes estos personajes y que al final sabemos que se van a unir. Sí, sí, tranquilos, fans de Marvel, sé que se van a unir al final, es inevitable. Pero me gustaría que sus películas independientes fueran más independientes de lo que son otras películas, otros personajes respecto al universo de continuidad. Pero bueno, espero ahí más cosas de esta gente. Destruyendo todo tipo de locales y haciendo peleas y viendo los nuevos personajes que aparecen de los cómics, además, que están tienen buena pinta. Y otra película que a mí me gusta mucho, que así a priori, que quiero ver, es El Bar, de Alex de la Iglesia, que después de sus últimas películas de él, que son todas muy locas, pero siempre muy acertadas y muy divertidas. El tráiler ha desvelado ahí cosas interesantes, que es como una especie de la niebla en mitad del centro de Madrid, ¿no? Porque es un grupo de personajes que están en un bar y de repente disparan a alguien, lo matan y se quedan ellos encerrados dentro del bar y a ver qué pasa, ¿no? Y hay muchos personajes suyos, actores, colaboradores habituales, y tiene pinta de ser la típica comedia así súper frenética, loca de la Iglesia, que a todos sus fans nos gusta. ¿Qué pasa? Esto es así. Hablando de fans locas, la siguiente que tengo yo puesta es la Torre Oscura. Que va a ser mala. Que calla, no, va a ser buenísima. Que bueno, pues es la adaptación de esta saga de Stephen King. En este caso van a adaptar y aparecer el primer libro y junto con algunas cositas de los siguientes. A ver, es de mis. De, a mí me gusta mucho Stephen King, seguramente en algún momento lo he dejado caer aquí y he leído mucha de su obra. Y La Torre Oscura es de mis títulos favoritos suyos, así como saga en general. Y tengo obviamente tengo infinitas ganas de verla. Además, yo no tengo. No soy esa clase, hemos hablado de eso aquí varias veces. No soy esa clase de espectadora, de lectora que exija o que necesite que todo sea súper fiel y súper tal a la obra original, así que bueno, ha estado un poco metido por ahí Stephen King. Además, por algunas promociones han dado a entender que no es tan adaptación como a lo mejor una versión diferente, por cómo es que claro, no se puede decir porque es spoiler del final de La Torre Oscura, pero por cómo acaban las cosas y tal, y tengo muchas ganas de ver qué enfoque han buscado, qué tipo de historia, bueno, tiene pinta por cómo es el primer libro, que tiene básicamente, no sé, 100 páginas, es muy cortito, toda la historia en Nueva York, de todas las imágenes que se han visto del rodaje y tal, tiene pinta que han inyectado mucha parte de acción en todo lo relacionado con un personaje de un chaval que hay, y bueno, tengo, bueno, en fin, tengo mucha curiosidad y tiene un 85% de posibilidades de ser muy mala, pero yo creo en el 15% restante, ¿vale? Tengo esperanzas. A ver, No he leído los libros, pero a ver, el tema es que tampoco hay. Por lo que sé, tiene muchísimas posibilidades de crear una franquicia y como están muy desesperados los estudios en crear franquicias, es lo que más miedo me da, ¿no? De qué tipo de película están haciendo. Como hagan algo rollo Assassin's Creed, que pues, también podría estar entre lo peor del año, pero no lo he metido, pues puede ser un poco frustrante ver una primera película que sea como un gran prólogo, que te están vendiendo la moto, como todas esas películas a que ver, hace 10 años empezaron a hacer, que todas las primeras películas no valían nada por sí mismas. Ese es para mí el miedo que tengo con esta película. Jimmy, a ver, La Torre Oscura 1 es un gran prólogo, en realidad, de la saga. O sea, es un libro en el que no pasa mucho, en realidad. Es una presentación de personajes, una presentación de universo. Es un prólogo de 100 páginas. Y por eso me sorprende que no hayan metido el segundo, porque además en el segundo entran otros dos personajes principales que ya son protagonistas del resto de la saga, que tienen además, pues tienen muchos elementos que forman parte de la mitología que crea Stephen King. Y o sea, se han quedado ahí en ese primer libro y se habrán inventado un montón de parte de todo lo que digo esto de Nueva York y a mí me da miedo eso, que al final es un universo que tiene una mitología muy, muy rica, que podría hacer un western moderno muy, muy chulo, pero como meta simplemente lo quieran trasladar a algo de acción y poco más, pues no. Y como además lo que iba a decir antes es que no, tampoco tenemos para sustentarnos mucha historia los nombres detrás, porque realmente la gente que lo está desarrollando no genera confianza ni en el bueno ni en el mal sentido, porque tampoco hay nadie que destaque dentro de que, bueno, pues sí, está aquí Kiva Goldsman y tal, pero vamos, que tampoco por ahí pues decir, pues a lo mejor un director. No, va a ser, o sea, es que vamos a ciegas totalmente con esto. Y en fin, no sé. A ver, yo tengo muchas esperanzas, pero porque me gusta mucho La Torre Oscura, no porque me fíe mucho de los estudios de Hollywood, la verdad. No, desde luego. Tampoco me fío mucho yo de Warner DC, pero por lo que he visto, sí que me despierta bastante, bastante expectación la adaptación de Wonder Woman con su película independiente protagonizada por Gal Gadot. Que, bueno, de momento pues tiene esa pinta así de una peli que muestra a una heroína muy potente con una mitología propia que nos van a mostrar mezclada con ese conflicto de la guerra mundial, etcétera, y que con algo de humor, que se ve en el tráiler y todo, que es como, madre mía, ¿no? A Gal Gadot la vi hace poco en la de Keeping Up with the Joneses, que es una película horrible, pero Gal Gadot haciendo humor, riéndose de sí misma como super mega seria, la verdad es que tiene un puntillo súper gracioso. Si explotan eso en la película, puede estar muy bien. Y eso, que Estéticamente la peli promete también y muy espectacular, con escenas de acción ahí súper épicas. Es un personaje que siempre me ha gustado mucho y la peli, al menos en principio, es lo que más me interesa del mundo de los superhéroes en general. Ya me tengo bastante curiosidad con esta, la verdad. Y otra que tengo yo en mi lista es Baby Driver. ¿Qué película es esta? ¿Que cómo que no sabes cuál es Baby Driver? Me parece fatal que no sepas la nueva película de nuestro director favorito, Edgar Wright, Ramón. Ah, se llama así. Yo qué sé. Es que como anda muy perdido este hombre y luego tardan mucho tiempo en llegar a sus películas, ni idea de cuál era el título. Pues sí, esta es la nueva película de Edgar Wright, el director de maravillas cómicas como pues Hot Fuzz o bueno, ¿cómo llamaron? Zombies Party, Shaun of the Dead, The World's End, de esa trilogía que hizo suya de parodias y tal. Y bueno, pues esta es su nueva película y a mí ya. Y es que además ni siquiera sé de qué va. Sé que es un rollo policíaco, un poco como Hot Fuzz, en plan, en ese universo. Supongo que también será paródico, comedia, tal, bla, bla. Pero es así rollo crimen y mafias y esto. Y ya solo por ser Edgar Wright tengo muchas ganas. Muy bien dicho, así me gusta. No, a ver si al menos tiene buena distribución en España, porque luego pasa lo que pasa en sus películas, que es que Hombre, da ya tiene fecha, vergüenza. que algo es algo. Ya, bueno, no me fío, lo siento. Otra película que tengo muchas ganas de ver, un poco porque es como uno de los grandes directores en el mundo blockbusteril, en este caso es Christopher Nolan, su nueva película Dunkerque, con su película sobre la batalla famosa de la Segunda Guerra Mundial. Pues eso, no hay mucho que hablar. Los extras que miran a cámara y se ríen, y esas cosas, esos trailers. Tiene buena pinta, como todas sus películas a nivel visual. Y espero a ver qué cosa hace él, de lo suyo, de jugar con el tiempo y estas cosas, y de la identidad y la existencia. Si es que sabemos que va a hablar de lo mismo otra vez, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Pero es uno de los directores que, sí, a nivel visual, en cuanto a cine espectáculo. Más me gusta y ya está. Esto es así, no hay que justificarlo más. Hablando de esta, me Tramposa. parece. Sí, claro, me parece fatal que me pongas aquí en el guión incansable tramposa cuando tú has hecho unas trampas imperdonables antes. Es que la directora de An Education tiene también para el año que viene. Para el año que viene, supuesto, en Estados Unidos, porque en España todavía no tiene distribución, así que no sé, a saber cuándo llega, a lo mejor llega en 2019, quién sabe, que también está en torno a Dunkerque y tal, y es, lo que pasa es que, bueno, tiene además elementos que llaman mucho la atención. Bueno, se llama Their Finest, Es alemana la película, Der Finest. Their Finest. Pues joder, pues suena total. Que tiene pues esto, a raíz de Dunkerque y tal, va sobre una productora que decide producir una película de propaganda y tal para levantar la moral durante la guerra. Y no sé, a mí el punto de esta meta me llama la atención. Además, las películas de esta directora me han gustado y bueno, la meto aquí en plan de haciendo trampas. Y otra que tengo yo, por seguir con mi rollo Stephen King, es It. Que va a ser mala. Que no, que va, que dice, mira, mira, igual que te doy que la Torre Oscura tiene muchas posibilidades de ser mala, It tiene muy buena pinta, porque además he ido siguiendo It, a mí es una novela que me flipa. El todo ese. Bueno, en fin, no voy a hablar del libro ahora. Me voy a poner a hablar del libro como si fuese una película, en la última película. Me flipa el libro y tiene un montón de elementos que es realmente con un director que en este caso es el director de Mama, con un director que sepa que es aprovechar esos elementos, se puede hacer una película realmente chula de terror y de sobre, pues bueno, sobre lo que supone crecer y sobre esa. Bueno, es una historia y está contada en dos tiempos. No sé cómo lo harán en la película, pero de verdad tengo muchísimas ganas de verla y de hecho seguramente me lea el libro antes Que de que tiene llegue. cinco guionistas, Que no, Adri. pero ha tenido. ¿Qué va? No tiene cinco guionistas. Sí. No, pero porque la están perfeccionando, Eso es. la Sí, están sí. Nuestra teoría de que cuanto más guionistas tiene la puliendo. película, peor es, se cumple casi Suele siempre. cumplirse, sí. Pero ¿por qué quieres destrozarme todos mis sueños con Stephen King? Mira, como fan de Stephen King, créeme que ya que sé perfectamente, estoy curada de espanto, porque la gran mayoría, el 99% de las adaptaciones de sus libros son mierda infecta, de mierda infecta para abajo, pero cuando son buenas adaptaciones son muy buenas, ¿vale? Que sí. A lo mejor It puede ser esta nueva buena película de adaptación de no sé cuál prefiero que sea buena. Bueno, sí, It o sí. La Torre Oscura, porque las dos no puede ser. Sí. Es estadísticamente imposible. Mientras no la dirija Ridley Scott, ya hay posibilidades de que pueda ser buena. Lo que ha pasado con la secuela de Blade Runner 2049, que va a dirigir Denis Villeneuve. Qué ganas, Con Ryan Gosling y Harrison Ford recuperando ahí su personaje de Deckard. Que las imágenes del trailer que han salido ya es como... madre mía, lo que está haciendo Roger Deakins ahí, una fotografía! La verdad es que de pasar del miedo, del temor y del horror cuando anunciaron la secuela a cuando cogieron a Denis Villeneuve como director, fue un cambio completamente de expectativa respecto a la película, y más viendo Arrival. Pinta muy bien. Tiene uno de los dos guionistas originales de la original. Y está Villeneuve con su equipo y con un gran director de fotografía y con un reparto ahí lleno de un montón de gente, incluyendo Ana de Armas, que pasaba por allí y dijeron: mira, ¿qué quieres? ¿Prepararnos café o salir en la película? Pues eligió lo que peor se le da. Entonces, tiene muy buena pinta Blade Runner 2049 y es una de esas películas del año del blockbuster de ciencia ficción, y veremos si Villeneuve ahí vuelve a hacer que el blockbuster de ciencia ficción en Hollywood tenga ahí alma y sea más serio y más que no tome por tonto al espectador como otras películas que vemos recientemente con Chris Pratt y Jennifer Lawrence. Ya hablaremos de esa. Tengo muchas ganas de Blade Runner, yo también, mucha curiosidad. Y eso que la Blade Runner original no me... Porque tienes algo que no funciona mucho bien en tu cabeza. Esto es así. La última que tengo yo en mi lista está también, es la otra que está en rojo, que estaba pensando, ¿dónde está la otra? ¿Dónde está? Pues es esta, Jumanji. La nueva película de Jumanji, dirigida por el director de Sex Tape. Y Bastiche. El director de... Perdona. Sí. No lo sabía. Es este. Protagonizada por un elenco variado de gente como Dwayne Johnson, sí. Jack Black y Nick Jonas. Bueno, es que, mira, me lo estás poniendo cada vez mejor, ¿eh? Bueno, está Karen Gillian, que sé que te gusta. Sí, ya, pero no compensa. No compensa. Y esto, y ha salido solo, realmente solo se ha visto algunas imágenes, pero tiene realmente muy mala pinta. Tiene pinta de que van a hacer una comedia... Tiene pinta de película de viaje al centro de la Tierra. Mala, medio comedia, probablemente no se tome en serio a sí misma, pero ni siquiera así será soportable y graciosa. Mira, no. Es que, en fin... me irrito. Encima por la memoria de Robin Williams, que no es una cuestión de que rehagan Jumanji ni que haga una continuación, lo que sea, en plan de que no me gusta que toquen las cosas que me gustaban de pequeña. No es esta cosa, porque hace poco vi el tráiler de la nueva película de que van a hacer de los Vigilantes de la Playa y me pareció lo más. Así que no tengo este problema. Madre mía, va a ser una locura esa película, va a ser para echarte unas risas, en plan, madre mía, qué locura es esto, pero qué divertido. Pero es que, no, Ramón, ¿qué más tienes tú? Pues yo tengo la película que va a odiar todo el mundo en 2017, que yo probablemente tenga que defender con uñas y dientes, que es La Liga de la Justicia de Zack Snyder, donde se van a juntar... A ti te paga DC. Sí, ¿verdad? Donde se van a juntar por fin todos los miembros, o casi todos, no se sabe, en principio... con Wonder Woman, Superman y todos estos que salían en vídeos de YouTube en la película de Batman vs Superman. Lo que se ha visto tiene pinta de que ha metido todavía más mano Ben Affleck y su amigo Chris Terrio, esto es así, y han llevado la película a un terreno más luminoso, por decirlo de otra manera, y Ben Affleck tiene pinta de que se va a comer la película entera y Gal Gadot también, es decir, van a ser ellos dos y el resto de secundarios ahí con frase, y Jason Momoa es un actor horrible que no da el pego ni en un tráiler, ¿vale? Eso sí tengo que decirlo, y me parece lamentable que hayan cogido a este hombre para la Liga de Justicia porque es horrible. Pero bueno, tengo ganas porque a mí me ha gustado Batman vs Superman, a ver qué rollo le dan a la Liga de Justicia. Hay un conflicto ahí que los que ya hemos visto la película sabemos que está pendiente y la formación del grupo y todo esto, puede estar bien verlo. Pero siempre queda ahí el qué pasará. ¿Qué pasará si realmente Zack Snyder es fiel a sí mismo o intenta hacer algo diferente para que no le echen los de DC por las críticas negativas? Y a DC no le importa, ya os lo digo. Mientras que recauden 800 millones mínimo, efectivamente, se la suda. Qué entonces, así. Pero bueno, a mí sí, yo sí tengo ganas de ver lo nuevo de Zack Snyder, realmente, sea lo que sea, porque a mí me gusta mucho el director en general. Lo que hace. Podemos comentar, por cierto, lo que nos dijeron los oyentes, ¿no? Las películas más esperadas, más esperadas, favoritas y tal, ¿no? Que nos lo dijeron y no hemos hecho caso. No hemos hecho ningún caso. No hemos hecho ningún caso, espérate. Mira, si quieres, bueno. No yo veo, si... espérate, en Twitter. En Twitter, por ejemplo, tú mira en Facebook. Vale, venga. En Twitter, por ejemplo, pues eso, preguntamos cuáles habían sido vuestros 5 estrenos favoritos y las 5 peores películas del pasado año. Y, por ejemplo, tenemos a Nauseed, que nos dijo Nocturnal Animals, Capitán Fantastic, La Doncella, Zootopia y Capitán América Civil War entre las favoritas. Ay, me gusta mucho Capitán Fantastic. Y solo nombra una entre las peores, que es Escuadrón Suicida. Nada más que añadir. Estamos de acuerdo. Nacho Toribio, Pierman 815. Decía su top 5 Zootrópolis, Carol, Julieta, Sin Street y Arrival. Y entre las peores, Villaviciosa de al lado. A ver, ¿por qué ves estas cosas? Escuadrón Suicida, Orgullo y Prejuicio y Zombies, que esa también podríamos hablar largo y tendido, amigo Nacho. Tenemos que hablar, efectivamente, de por qué has visto Villaviciosa. Y La Gran Apuesta, es compañero de armas en su odio hacia esta película. Me gusta mucho ver Carol en los tops y Sin Street. Y Carol, desde luego, es una muy buena película, a mí me gustó mucho. Yo no la he metido en mi top 10, pero vamos, en mi top 25 que he hecho. Sí, no, y también películas como Zootrópolis, además, también en animación, a mí me gustó muchísimo. No he visto Moana o Bayana, o como quieras llamarla. Sí, yo... Pero de las de Disney, Zootrópolis fue la que más... Zootrópolis y Kubo para mí han sido las dos de animación que más me ha gustado del año. Aaron nos ha comentado que Los Odiosos 8, Espías desde el Cielo, Creed, Dos Buenos Tipos y Steve Jobs son sus mejores películas. Steve Jobs, ¿alguien se acuerda de esa película? Pues sí, Aaron se acuerda. Y las peores, El Bosque de los Suicidios, Zoolander 2, La Quinta Ola, que esa también era un gran runner-up de la sección de las peores películas del año. La Quinta Ola, amigos. Sony está tan desesperada que ya da hasta pena. Y Agente contra Inteligente. ¿Qué cosas veis? Ahí el mundo, el cine está oscuro, lleno de terrores, amiga. Pilar Toro nos comentaba La Doncella, Carol, otra vez, Room. La gente está muy atenta a la carrera de los Oscars. No entiendo por qué gusta tanto Room, pero bueno. Julieta, que tampoco entiendo que guste tanto, por muchos premios y tal. Ya la tengo Julieta, pendiente todavía. A mí me dejó muy frío, lo siento. Sin Street también, está ahí en el bando de este hombre. Y entre las peores, La Gran Apuesta. Es que parece que estoy solamente leyendo los que ponen La Gran Apuesta entre las peores, pero os juro que no, ¿eh? Tenemos que hablar también, que parece que acaba hondo esa película. Batman vs Superman, a ver... Pilar, tenemos que hablar otra vez, ¿eh? Free Hell, que bueno, a ver, tenía sus cosas, pero tan mala no me parecía. Y Orgullo, Prejuicio y Zombies, que es otra película que hizo mucho daño. ¿Por qué esas cosas? Porque estaba Cersei y estaba la que hacía de Cenicienta y tenía un gran reparto y parecía como que era muy molona y muy, sí, gamberra, pero luego al final no terminaba de ser gamberra ni terminaba de ser seria del todo y era terrible. Y también decía Pilar que tenía en una conversación que surgió que tenía un gran vacío en esta lista en forma de la peli mala de apertura de la muestra sci-fi en mayúsculas todas las palabras, que siempre entra una, ¿no? Santi Alon dice que entre las preferidas Arrival, Civil War, Miss Peregrine, la de Tim Burton, es durillo, será, ¿eh? Será muy bartoniano. Sí, porque Doctor Strange y Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Y Decepciones, Cazafantasmas y Mi Amigo el Gigante. Decepciones que no malas. O sea, bueno, lo puedo entender. Bueno, a mí el cazafantasmas me gustó y hace poco... Bueno, ya lo hablaremos en el próximo capítulo, la del gigante. A mí cazafantasmas me pareció flojilla, pero no, tampoco me pareció mala, me pareció flojilla dentro de lo que es, pero vamos. Pero sí, la de Tim Burton entre lo mejor del año, pues te habrás acordado tú de nombrarla, ¿eh? Porque, de verdad... No juzgues. A mí me pareció, bueno, terrible. Que tú has puesto a American Honey. American Honey es miel para tus labios, pero claro, no estás preparada. Jamie Lannister nos decía que peor es Batman vs Superman, Escuadrón Suicida. A ver, en serio, ¿por qué juntáis Escuadrón Suicida con Batman? O sea, es como juntar, no sé, Scarlett Johansson y Ana de Armas en una misma película. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y el top pone a Arrival, La Doncella, Capitán Fantastic y Civil War. Que es curioso que es una película que ha visto poca gente, Capitán Fantástico, esta, la de Viggo Mortensen. Pero es una película que ha gustado mucho en general. Es que está muy bien, es un poco en la línea de Sing Street, este rollo así buenista, además que como tiene este culto al intelecto, que cuando lo ves es como sí, sí. A mí me alegra mucho que haya gustado tanto, bien. Porque pasó un poco desapercibida, no ha tenido tampoco mucho ruido, pero bueno, me alegra la verdad que haya gustado tanto. Mikel Villoslada decía su top 5 Arrival otra vez, que es una película que está triunfando, Spotlight, Kubo y las dos cuerdas mágicas, él y Sin Street otra vez. Parece que el mundo Twitter, Sin Street, ha triunfado. Es la película de Twitter, de la gente que canta, cuando lee el timeline. Y lo peor del año dice Independence Day. Pero vamos a ver. Es que, porque, en serio, ¿por qué eso se ocurre? Yo voy a poner esta frase en una cosa de esa de DJ. ¿Por qué eso se ocurre? Y le voy a dar todo el rato. Es que además, es que no la he visto ni yo. O sea, fíjate... para que no la he visto yo. Ahí está el nivel. También incluye Tarzán, que también me pareció horrible. Escuadrón Suicida, Inferno. Joder, has dado pleno al 15, ¿eh? Ya te digo, vaya lista. Pero es que también incluye Ouija, el origen del mal, la secuela de la de Ouija original. Madre mía, tú total. Assassin's Creed. Es tu alma gemela. Sí, podríamos serlo perfectamente. Y Blair Witch también. Y luego Luis F. Mayorgas, su top, Capitán América Civil War, Anomalisa, Los Odiosos 8. ¡Ay, Anomalisa! ¡Qué bien que se haya acordado! Sí, Arrival y Ghostbusters. Y que nada, que ya ha gastado su odio público como para nombrar las películas peores. Mami Meeple dice que mejor es Arrival, Carol, Kubo, Rogue One y Zootopia. Que bueno, a mí Rogue One me parece una película que es ni regular. Y a mí también, muy regular. Pero, bueno, pero sí que ha gustado mucho, ¿eh? Ha gustado mucho en determinados... O sea, sé que es una película que ha gustado bastante en ciertos sectores. No estoy juzgando, estoy diciendo objetivamente que ha gustado mucho en ciertos sectores. O sea, que he visto una reacción muy positiva frente a la película. Que también me sorprende. Por un lado me gusta, pero por otro lado me sorprende porque no me gusta tanto como para ver lo que haya gustado tanto. Pero bueno, bien. Daniel Klee, que dice The Nice Guys, Nocturnal Animals, Capitán Fantastic, Zootopia, Hero High Water, entre sus mejores. Bien, me parece todo correctísimo. La verdad es que The Nice Guys es una película que si hiciera de un top 25 probablemente entraría por ahí porque me lo pasé, vamos, de muerte con esa película. Y peor es Escuadrón Suicida y Civil War. Que digo lo mismo de antes. O sea, mezclar Escuadrón Suicida con cualquier cosa es que os bloqueo a todos en Twitter. Es Civil War, que además es Civil War. Pero luego dice que sí le gusta Batman vs Superman. Entonces me tiene muy confuso nuestro amigo Daniel. ¿Con qué tipo de películas de superhéroes le gustan? Pero bueno. Diego Diemiller, sus favoritas, Kubo, Arrival, El Porvenir, Carol y Zootopia. Es una mezcla muy ecléctica que me gusta mucho. Y peor es El Pregón. ¿Quién ha visto El Pregón? Es que me sorprende. Me Before You, que esa también tela, la pinta que tenía. La chica del tren, que, a ver, no me parece tan mala como se ha dicho por ahí, ¿eh? La he visto y es cierto que no es una buena película, pero no me parece tampoco el horror que se ha dicho por ahí que es. The Revenant y The Big Short, nuestro amigo también de Armas contra... The Revenant, que hace 1000 años también. Ya nadie se acuerda de The Revenant. Es muy... dice mucho. Y sí, ya está. Y eso es todo desde el frente de tuitero, que como bien hemos visto es el frente que se acuerda de Carol, de Sin Street y de Zootopia principalmente, y de Arrival. Son las películas ahí que han triunfado. ¿Tú qué tienes por ahí? Pues a ver, por aquí tengo... Emelo García dice que Kubo, Train to Busan... guay, a mí me encantó, la verdad. Anomalisa, La princesa Kaguya y Rogue One. Y que no es muy hater, pero que se sale, casi se sale del cine con High Rise. Que a mí me encantó, pero A ver, es muy entiendo que si no, excesiva y sí, te que si no puede. entras, en fin. Y luego, bueno, Fernando Arriaga decía que era difícil reducir, pero que se había decidido por Caro, Los Odiosos 8, No Respires, que yo la tengo pendiente, de la gente habla muy bien. Esa es mi crítica de No Respires. Café Society y Everybody Wants Some, que también la tengo pendiente, por cierto. Y la peor, Jason Bourne, El Bosque de los Suicidios, también, esta no me ha gustado nada. Y Mejor Solteras, que es como, mira, botón, ¿para qué ves eso? Es ¿Para qué que no la he ves visto ni eso? yo, macho, también, ¿eh? Te lo digo. Es que, en fin. Es que el Bosque de los Suicidios también, la gente yo creo que la ha visto porque salía Natalie Dormer y se dejó llevar ahí por el influjo de la bruja y no, ¿sabes? Es como, no, no es la bruja. Rebeca Aguilar decía Spotlight, Carol, La Juventud, Room y Mustang. Y de. Ah, bueno, es que ha hecho aquí dos listas. En plan, una de estrenadas en España y luego otras ha metido. Ah, no, espera. Pelis producidas en el 2016. ¿Qué? Bueno, da igual. El caso es que también ha añadido Capitán Fantastic, Cubo y Comanchería. Y lo peor, tenemos que hablar, que está. Tenemos que haberla Ha triunfado. calado hondo, ha calado hondo. Y luego dice que quizá metería dos pelis que no son malas, pero que dejan tan mal cuerpo que no las recomendaría a nadie, que son La Bruja y El Hijo de Saúl, que no sé, yo sí que las recomendaría, ¿no? No sé, aunque por lo menos para A verlas una ver, vez y no sé. Yo es que, a ver, sufrirlas. el hijo de Saúl entiendo el mal cuerpo que deja, pero la bruja no. Ya, no sé, No, hombre, no sinceramente, a sé. mí me produce más sentimiento de fascinación. Y otra cosa, dentro del terror que es, no me parece tan mal rollera. O sea, no, pero bueno. J.M. Romero ha metido Train to Busan, Animales Nocturnos y La Llegada. Que Tren to Busan se estrena ahora en España. Ya te lo tenía que decir, Ya se ha pero estrenado, ya se ha estrenado. en 2017. Ya, bueno, pero no, se ha estrenado. Ah, 2017, es verdad. Pero bueno, la tienen fresca Pero os y. perdonamos, porque la Claro. habréis visto en Sitges, seguro. Irene Somoza decía Tarde para la ira y Perfetti. Es con Orutiti, es con Orutiti. ¿Cuál es esta? What? Perfetti, es que está en italiano. Perfetti sconosciuti. Perfecto desconocido, supongo, ¿no? Fátima, supongo. Fátima Herranz decía que sus favoritas habían sido Kubo, Train to Busan, The Arrival y las peores Civil War, que mira, no, ¿eh? Baneada. Dioses de Egipto y The Purge, que es Dioses de como Dioses de Egipto, Egipto, película ¿vale? incomprendida. Incomprendida, dice. Lo digo ¿Qué? totalmente serio, sin No te pizca de creo, ironía. no te creo. Me gustó, de hecho, escribir sobre ella. Es una película incomprendida Pero que no de golpes en la mesa. que es una crítica una autocrítica al blockbuster de excesos Bueno, del CGI, a que lo mejor. debéis de ver de forma satírica e irónica y no tomaros en serio, Le amigos. das la vuelta y un significado que no tiene y lo Sí sabes. lo tiene, sí lo tiene. Y estoy aquí, que sale Rufus Sewell diciéndole a un tío, oye, arquitecto, que me has hecho la torre demasiado baja. Que la veo muy baja la torre y el constructor ahí se queda en plan, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¡Que te estaba tomando el pelo, hombre! ¿Ves? Hay un torreón de 200 metros de altura. Es una película que se cachondea del género, hombre. Si es que no, no miráis bien. En fin, Alberto Cebrián decía que se quedaba con Cloverfield 10, que está Green Room, que a mí también me gustó bastante. La película de favorita de Ramón, un beso viene a verme. La Llegada y Baiana. Y lo peor, Warcraft. A ver, Warcraft era también bastante infame, ¿eh? Una película con. Tenía O sea, bastante pinta, yo no. Warcraft y Assassin's Creed, la verdad es que al final una pintaba muy bien y la otra muy mal, y al final las dos. Assassin's Creed, al final no la he visto todavía, pero tenía bastante curiosidad. Simplemente quería ver una cosa entretenida, así, tal, y a Michael Fassbender. Pero es que ha sido tan unánime la opinión Es que es que terrible. no me he animado a verla en el cine. Es como, tengo otras cosas que ver, gracias. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Y ya está, y ya sí que nos podemos despedir. Ya, esto ha sido todo el recopilatorio especial 2016, 2017, 2018, todo lo que queráis, porque hemos hablado de películas de 2018 por la tramposa Adri. Y hasta aquí ha sido el episodio 120. ¿Nos podéis hablar de vuestras películas favoritas de 2016 todavía, si no lo habéis comentado? En los comentarios, por todos los medios que conocéis, Twitter, Facebook, correo electrónico, fax, telex, burofax, carta postal, humo, láser, lo que queráis. Vuestras películas favoritas de 2016, las peores y lo que más queréis ver en 2017 aparte de La La Land. ¿Vale? Ya sabemos que La La Land no la pongáis. Yo no he metido La La Land porque cuando se publique esto ya se habrá estrenado. Pero... La La Land no hace falta que pongáis entre las películas más esperadas de 2017 porque lo sabemos, ¿vale? Sabemos que está en la lista. Lo sabemos, ¿vale? No es necesario. Adiós. Adiós. Y esto, que hasta así el episodio 120. Yo soy Dora Monrey. Y yo Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.